En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay que comprometerse, es una de las cosas que tenemos que hacer. Dejar que se escuche nuestra voz, reclamar. Y hacerlo por causas justas. La ceremonia de los Óscar es un lugar apropiado para hacerlo. Quienes hablen de que no es un lugar para política no tienen razón ninguna, cero. Y es que los actores y actrices no hablaban de política. Defender causas justas no lo es, jamás lo es. Decir que la presencia de personas de color es insuficiente en algo tan significativo como la academia y el cine, que es y debe ser un reflejo de la sociedad, no lo es. No tiene nada de política condenar al racismo, la poca atención que merece el cambio climático, los abusos sexuales a las mujeres y a los niños. No hay nada más defendible que la verdad, y la verdad se debe hacer oír en donde es escuchada, en donde remueva conciencias, en donde genere debate. Es una obligación usar todos los elementos a nuestro alcance, sean los que sean, para dejar oír reclamaciones puras. Ser humano es ser comprometido en unos tiempos en los que el compromiso está mal visto y en los que hacerlo puede ser motivo de azote. Ladran lo cabalgamos, dice el dicho, y sobre todo, si ladran, es que lo que decimos es verdad. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada con todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en redacción, con Silvia Cosasola en condirección y con nuestros contenidos que son los que vienen ahora mismo. Queremos saber que estáis ahí. Ya sabéis, en nuestro hashtag en Twitter es Almohadilla Rosa Vientos. Ahí podéis intervenir, decir lo que queráis. Almohadilla Rosa Vientos. Y arroba Rosa Vientos, nuestro perfil. Esta noche abriremos con el Club del Misterio, en La Rosa de los Vientos, abordando una cuestión, la reencarnación, uno de vuestros temas preferidos, pero tema polémico donde los haya, y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la ciencia. Ahí vamos a situar nuestro debate. También vamos a conocer a Marilyn Vos Savant, la persona más inteligente del mundo, la que dio nombre a ese síndrome, al síndrome de Savant. Hablaremos sobre ella en Mujeres con Historia, en la película La Habitación en el Callejón, con José Manuel Escribano. También vamos a conocer cómo la ciencia está inspirando insectos, cómo las cucarachas se está inspirando para robots, para construir robots en insectos como las cucarachas o seres vivos como los pulpos. Además, conoceremos los beneficios de la aspirina. Cada día se conoce más, será en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muy buenas, Alex. Buenas noches, Bruno. ¿Cómo te quedas si te digo que todos tenemos uno de los medios de prevención más efectivos contra el cáncer en nuestro botiquín? Y si te digo que hablo de la aspirina, no os perdáis el Azul y Verde de hoy en un ratito, porque viene fuerte. Y os hablaremos de dinero, para hacer o no hacer cosas, para lograr objetivos, tirar de chequera cuando ocurre algo y no lo entendemos, a veces es porque el bill metal está de por medio, los servicios de inteligencia lo saben, y mucho lo saben sobre este tema, los sobornos. Los tratamos esta noche aquí en Material Reservado 2.0, como no, con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas noches. Efectivamente, dinero a cambio de silencio. Pago a gente importante para que no diga o haga ciertas cosas. Por ejemplo, generales de Franco que se forraron manipulándole para no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Policías implicados en los GAL que vendieron su silencio. Y, por ejemplo, en los años 90 el espía Perote estuvo a punto de ser asesinado por un killer por no aceptar venderse. ¿Cuánto dinero cuesta comprar a alguien para que cambie el rumbo de la historia? Pues lo cuento en un rato. Y por supuesto tendremos concursos esta noche. Vamos con las primeras pistas, Silvia Casasola. Pues nuestro personaje de hoy es alguien del mundo de la canción. Buenas noches ante todo, que sabemos que estáis ahí pendientes y os agradecemos que estéis una noche más. Bueno, este personaje del mundo de la canción ya ha fallecido y pese a no tener formación, triunfó. ¿Y por qué triunfó? Porque cantaba desde las entrañas. Pero, atentos, ¿cuál de ellos escribió "No sabes, cariño, que nadie te amará nunca como yo trato de hacerlo"? ¿Quién aliviará todo tu dolor, cariño, y también toda tu angustia? Tres opciones: Kurt Cobain, Amy Winehouse o Janis Joplin. ¿Cuál de ellos? Ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quién puede ser. Las respuestas ahí, en Twitter también tenemos en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Os esperamos, os seguimos, os escuchamos. Nosotros comenzamos ya, cuando pasan 37 de la una de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. 100. La ciencia investiga la reencarnación y hay casos que nos hacen pensar si es real. Algunos especialistas llevan décadas haciendo investigaciones sobre las que hablamos esta noche. Una realidad incómoda, pero a fin de cuentas, una realidad. Con Miguel Pedrero, muy buenas, Miguel. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, Silvia? Digo, un tema polémico porque lo es, porque nos hace pensar en filosofías orientales, aunque en realidad esto está mucho más extendido, aunque lo asociamos a esas filosofías orientales, al karma. La verdad es que las ideas sobre la reencarnación nacen con la noche de los tiempos. Sí, efectivamente, y además incluso la propia Iglesia Católica hasta el siglo VI, pues sus jerarcas creían en la reencarnación. Lo que pasa es que la abolió un emperador, Justiniano, por razones fundamentalmente políticas, ¿no? Porque convenía más un cielo y un infierno para siempre que la posibilidad de que las personas pudieran reencarnarse y bueno, de ese modo quizás la Iglesia y por lo tanto Justiniano, que controlaba también a la Iglesia, perdían cierto poder tanto terrenal como celestial. Pero fijaros, hasta en la propia Iglesia, hasta el siglo VI, se creía en la transmigración de las almas. La ciencia está investigando en la actualidad si existen pruebas de eso, de esa transmigración de las almas o como le queramos denominar. Yo soy muy escéptico porque pienso que no existe penitencia sin conciencia de culpa, que es un poco la base de la reencarnación, la base de algunas teorías sobre el karma. Pero lo cierto es que la ciencia está investigando algunos casos que hacen pensar, ¿no? Bueno, muchísimos casos que nos hacen, a mí me hacen dudar. Y bueno, aunque la explicación para todos estos casos pueda ser otra que la reencarnación, esa posibilidad de que vivamos diferentes vidas, bueno, lo cierto es que uno no puede dejar de pensar que a lo mejor eso es así, ¿no? Por ejemplo, todo esto empezó a cambiar con los trabajos de un médico psiquiatra, el profesor Ian Stevenson. Fue profesor de la Universidad Estatal de Luisiana y fue muchísimos años jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Y este hombre dedicó toda su vida, casi 40 años, a investigar casos de reencarnaciones, fundamentalmente niños de corta edad, entre 2 y 5 años, que, bueno, decían recordar detalles sobre sus vidas pasadas, ¿no? En esos casi 40 años, Ian Stevenson y su equipo recorrieron el mundo entero entrevistando a estos niños que recordaban sus vidas pasadas y comprobando punto por punto los detalles que ofrecían. Fueron más de 3.000 casos investigados por Ian Stevenson y algunos absolutamente espectaculares, ¿no? E incluso hay unas conclusiones, una minería de datos, ¿no? Que podemos, al menos aunque sea por encima, resumir brevemente, ¿no? Por ejemplo, uno de los descubrimientos es que los niños Muchos niños recuerdan detalles de sus vidas pasadas entre los 2 y los 4 años, y entre los 5 y los 7 acaban olvidándolos, ¿no? Cuando Ian Stevenson falleció, retomó su lugar en la Universidad de Virginia en la investigación de este tipo de casos uno de sus más cercanos colaboradores, Jim Tucker, que ahora mismo es profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, ¿no? Y él hizo una cosa muy interesante. Él tomó 1.100 casos de esos 3.000, los 1.100 casos más interesantes, los introdujo en un programa informático que analizaba 200 variables, ¿no? Y a partir de ahí empezó a sacar conclusiones. Por ejemplo, el 75% de los niños que recordaban haber vivido una vida anterior también se acordaban de cómo habían muerto, y la mayoría se acordaban porque habían muerto por causas no naturales, es decir, por un accidente, por un asesinato, es decir, de una forma muy traumática. Precisamente los niños que recordaban haber muerto de forma traumática recordaban más detalles sobre esa vida pasada. Y luego hay otra cuestión también sumamente interesante, que es la relación entre las causas del deceso, las causas de la muerte en una vida anterior y las fobias en la vida actual, ¿no? Y sobre esto hay muchas investigaciones. Por ejemplo, entre esos 1.100 casos había 47 niños que recordaban su fallecimiento en una vida anterior por ahogamiento. Pues esos 47 casos, 30 presentaban en esta vida actual un miedo inexplicable al agua, ¿no? Habría muchísimas más cosas que contar sobre esto. ¿Y estos niños que estás comentando, que son tan chiquititos, sí, les afecta luego a la hora de desarrollar su personalidad? Porque físicamente creo que coinciden ciertas señales físicas, o como comentabas, esas fobias o esos efectos secundarios a esos supuestos traumas que han tenido en vidas anteriores. Bueno, eso es uno de los aspectos más interesantes y que a mí me parecen más raros y más extraños, ¿no? En un tercio de los casos que pudo investigar Ian Stevenson, y insisto, no se trataba simplemente de entrevistar o de hablar con ese pequeño, con ese niño y con sus padres, sino de averiguar o de comprobar cada uno de los detalles con informes médicos, llevándose al niño a ver a su supuesta familia en su vida anterior, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una investigación detrás muy, muy laboriosa. Bueno, pues en un tercio de los casos que Stevenson y sus colaboradores investigaron en la India, en un tercio de esos casos, resulta que las marcas físicas o defectos físicos de nacimiento de los niños que recordaban sus vidas pasadas coincidían con heridas que habían sufrido en esas vidas pasadas, sobre todo heridas que tenían que ver con las causas de su muerte, ¿no? Y en el 18% de los casos, Ian Stevenson y su equipo no solamente contaron con los testimonios de los familiares de esas vidas pasadas de los niños, sino también con informes médicos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas en este punto que os podría comentar muy interesante. Por ejemplo, un caso, si quieres brevemente, ¿no? Chanai es un niño que nació en el año 1967 en una aldea de Tailandia, y él recordaba que en una localidad de la que dio el nombre él había sido un profesor, incluso recordaba su nombre, Bukai, ¿no? Un profesor, un maestro, que había fallecido a causa de un disparo en la cabeza. Alguien le había disparado por detrás y había muerto. Bueno, pues el niño presentaba dos marcas de nacimiento muy claras y muy visibles, ¿no? Una detrás de la cabeza y otra delante del ojo izquierdo. Bueno, pues Ian Stevenson y su equipo lo que hicieron fue viajar a esta localidad y con todos los detalles, con todos los datos que ofreció ese niño, precisamente localizar a la familia de un profesor que se había llamado Bukai y que efectivamente había fallecido 5 años antes del nacimiento de este niño por un disparo en la cabeza. Y aquí obtuvieron incluso el informe médico, ¿no? Y en este caso, esas marcas de nacimiento de este niño coincidían exactamente con los orificios de entrada y de salida de la bala que mató a este profesor. Fijaros qué cantidad de detalles tan concretos. Este tipo de casos, los casos en los cuales hay marcas de nacimiento que no se pueden explicar, no como la que el servidor tiene, que tiene una U en la frente que tienen y comparten muchas personas y que tiene que ver con el nacimiento. Es que el servidor nació con 6 kilos y bueno, pues había que cantar la U de Victoria, evidentemente. Pero sí que hay algunas marcas de nacimiento que tienen los niños. años que nos hacen pensar en ese tipo de casos, que por lo menos nos dan algún argumento para creer que existen episodios auténticos de este tipo. Sí, mira, os voy a contar otro caso que yo creo que es la mejor forma de ejemplificar estas cuestiones, ¿no? Una niña de 2 años, este es otro de los casos que siguió, que investigó Ian Stevenson y su equipo, ¿no? Una niña de 2 años que nace en el año 1956 en una aldea de Sri Lanka, ¿no? Bueno, la niña, el primer hecho extraño es que empieza a hablar tamil, ¿no? Sin embargo, su familia habla cingalés. Es decir, nos explican cómo esa niña de 2, 3 años puede hablar tamil, ¿no? Por otro lado, la niña desde siempre presentaba un miedo tremendo a los elefantes. Por ejemplo, se negaba a entrar a un templo donde había pues varias estatuas de piedra que mostraban a elefantes. Y también cuando le regalaban juguetes que tenían la forma de elefantes, pues los rechazaba, lloraba, le daban muchísimo miedo, ¿no? Poco tiempo después empezó a ofrecer detalles sobre su vida anterior. Dijo que había nacido como varón en un pueblo que estaba situado a 22 kilómetros del suyo, que había tenido 6 hermanos, que eran hermanas, y él era el séptimo, ¿no?, el único varón, y antes había tenido a 6 hermanas. Ofreció nombres, es decir, dio el nombre de sus hermanos, el nombre de sus padres, de varios amigos, incluso de sus profesores, y también ofreció datos muy concretos, como que la familia había sufrido un robo de unas joyas, ¿no? Bueno, el caso es que Ian Stevenson y su equipo localizan efectivamente en ese pueblo a 22 kilómetros del suyo a un niño de 12 años, a la familia de un niño de 12 años que había muerto como consecuencia de la embestida de un elefante, ¿no? Algo que también recordaba la niña, ¿no?, que tiempo después empezó a decir que su miedo a los elefantes es que en esa vida anterior un elefante la había matado, ¿no? Pero hay otro detalle mucho más llamativo, y es que esta niña presentaba una cicatriz de nacimiento muy visible en una de sus rodillas, y además presentaba unos problemas de salud y eran unos dolores tremendos en el vientre desde su nacimiento. Bueno, pues precisamente esos dolores en el vientre y esa cicatriz en una de sus rodillas habían sido las heridas que había causado el elefante a ese niño de 12 años que supuestamente había sido su anterior reencarnación. Murió precisamente por eso, por una herida en la rodilla y sobre todo una en el estómago. Estos casos son reales, evidentemente, son casos que están documentados, y ahora es el momento de hablar de diferentes hipótesis. Como alternativa a la reencarnación, por ejemplo, se ha mencionado algo parecido a la memoria genética. ¿Puede ser posible que se puedan explicar de otro modo? ¿Por qué no? Lo que pasa es que en estos casos quizás sería más sencillo explicar este tipo de incidentes, este tipo de experiencias, los recuerdos de estos pequeños, en base a algún tipo de memoria genética, ¿no? Sobre todo cuando están recordando detalles de vidas que han pasado, que gente que ha vivido pues a 20, 30, 40, 50, 60 kilómetros de su lugar de origen, ¿no? ¿Por qué no? Sin embargo, hay otros casos en los que esa explicación es bastante más difícil, ¿no? Otro de los casos que siguió Ian Stevenson, un niño francés, ¿no?, un niño occidental, francés, normal, que cuando comenzó a hablar empezó a decir que él había vivido una vida anterior y que había muerto como consecuencia de un tiroteo, que alguien le había tiroteado, ¿no?, y que la causa de ese tiroteo es que, bueno, él estaba jugando a las cartas con unas personas, estas personas lo acusaron de estar haciendo trampas, se desencadenó una discusión y al final acabaron matándolo de varios tiros, ¿no? Pero es que además este niño ofreció muchos detalles, dio el nombre de sus padres en la anterior vida, de sus hermanas, de un amigo, bueno, y otros muchísimos detalles. El niño se resistía a aprender francés, no quería aprender francés y hablaba en un lenguaje totalmente incomprensible para sus padres. Además le gustaba el arroz y el curry caliente y además presentaba una agilidad bueno, que llamaba muchísimo la atención de sus padres y de sus familiares para subirse a los árboles, ¿no? Es decir, que el niño pues se dedicaba a subirse a los árboles, ¿no? Cuando le preguntaron por esto, el niño dijo que es que en esa anterior vida lo que había sido era recolector de cocos, ¿no? Bueno, Stevenson y su equipo pues entrevistaron al pequeño y también a su familia, ¿no? Y resulta que identificaron ese idioma en el que hablaba el pequeño como cingalés, ¿no? Es más, este niño citó el pueblo donde había vivido. Ese pueblo se localizaba en Sri Lanka, ¿no? ¿Y qué os imagináis que hizo Ian Stevenson y su equipo? Buscar al que recogía cocos. Claro, se hicieron las maletas, cogieron su petate y se presentaron en ese pueblo de Sri Lanka. Y efectivamente localizaron a varios vecinos que le dieron pistas para encontrar a los familiares de este recolector de cocos, que efectivamente había vivido algunos años antes del nacimiento de este niño en Francia, en esta localidad de Sri Lanka, y que efectivamente había sido asesinado por varias personas de unos disparos, precisamente porque le habían acusado de estar haciendo trampas en un juego de cartas. Aquí, lo de la memoria genética, no lo sé, quizás sí, ¿no? Pero quizás es un poco más difícil de justificar. Estos niños que recuerdan anteriores vidas o vidas pasadas, ¿qué lo suelen hacer? Tal como tú y yo, despiertos, empiezan a tener como una especie de sueños o pesadillas. ¿Qué es lo que les empieza a despertar o por relacionar con objetos o por cosas? Pues en estado absolutamente de vigilia, ¿no? Y esto es algo, yo creo que bastante habitual. O es que la mayoría de los casos, es cierto, que investigó Ian Stevenson y su equipo, tuvieron lugar en zonas del mundo donde la creencia en la reencarnación está muy extendida. No todos, ¿eh? Hay un alto porcentaje de casos nada desdeñable que se dan en la cultura occidental, pero es más difícil que esos casos salgan a la luz, porque en nuestro mundo occidental, como esa creencia no está tan extendida y en general pues nos criamos en un ambiente judeocristiano, ¿no? Pues es mucho más difícil que los padres den pie a esos recuerdos. En países donde esta creencia está más extendida e incluso aceptada, para los padres y para los familiares es algo normal, y entonces no reprimen al pequeño. Por eso la mayoría de los casos que recogió Ian Stevenson y su equipo se dan precisamente en estos países donde es la creencia en la reencarnación es habitual. Me acaba de comunicar Alex Fidalgo que hemos pasado ahora mismo de los 15.000 seguidores en Twitter y seguimos esperándolos. Además, @rosavientos es en nuestro perfil, y van a escuchar cosas en este programa tan fascinantes y tan llamativas como esta que nos vas a comentar, relacionada con la expedición Donner. Cuéntanos, ¿de qué va este asunto? Bueno, pues este es otro caso también más, otro caso muy muy interesante, ¿no? Todo esto parte de una regresión que le estaba haciendo un psicólogo, Dick Satin, ¿no?, a una mujer alemana que hacía poquito tiempo se había mudado a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y esta mujer tenía un problema de sobrepeso que era causado por sus nocivos hábitos alimentarios. Es decir, esta mujer podía pasarse sin comer 2, 3 o 4 días y al quinto día pues atiborrarse a comida de todo tipo, ¿no? Eso le provocaba toda una serie de problemas de problemas de salud y, entre otros, ese sobrepeso. Bueno, pues en esta regresión hipnótica, es decir, pues es una hipnosis, una relajación en la cual los individuos no solamente recuerdan detalles de su vida, del pasado de su vida, incluso del vientre materno, como escucharemos luego posteriormente en algún testimonio si tenemos tiempo, sino también de sus vidas pasadas, ¿no? Y en este caso la mujer recordó que en el año 1847 ella formaba parte de la llamada Expedición Donner. Era una expedición de pioneros americanos que se vieron atrapados cerca del lago Donner, actualmente llamado Donner, en California en pleno invierno, ¿no? Se quedaron allí atrapados, recordamos, año 1847, los pioneros, los primeros, entre comillas, conquistadores de América. Y bueno, el caso es que eran 87 personas, y de esas 87 personas murieron 40. Al final solamente sobrevivieron 47. Ella en esa regresión recordó que fue una de esas personas que sobrevivieron. Para poder mantenerse vivos, esas personas se vieron obligadas a comer la carne de los individuos que habían muerto. Y ella recordaba incluso, en esa regresión, que había sido obligada por su madre a comerse pues la carne de su abuelo, que había muerto a causa de las bajas temperaturas. Incluso recordó detalles muy precisos, por ejemplo, que varios hombres se escondieron en una oquedad, en una cueva, porque las mujeres iban detrás de ellos para matarlos y utilizar su carne para alimentar a sus hijos, ¿no? Es decir, fue una escena absolutamente terrible. Y precisamente esta pequeña, a raíz de comer la carne del abuelo, es lo que recordaba en la regresión, en esa vida tuvo unos graves problemas en la cuestión de la alimentación, problemas que parece que se le repitieron en la vida actual, ¿no? Cuando a través de la regresión supo que ese problema venía de una vida anterior, solucionó su problema, como suele pasar en muchos de estos casos. Has hablado mucho de regresiones, ¿quién no ha oído, al menos de referencia, los libros, por ejemplo, de Brian Weiss y otros científicos que se han acercado a ese mundo, a la hipnosis, a las regresiones mediante la hipnosis, y las personas que tienen y que se someten a estas regresiones cuentan cosas muy llamativas que se pueden explicar por varios lugares de diferentes formas, pero algunos de las personas y algunos de los médicos que trabajan con las regresiones sí valoran la posibilidad de la reencarnación. Claro, fíjate, aquí esto es una terapia que se utiliza actualmente por muchos psicólogos y psiquiatras, la terapia de la regresión. Y cuando les preguntas a los profesionales, a estos profesionales de la salud, cuál es su opinión, hay tres grandes grupos, ¿no? Los que creen que efectivamente las personas están recordando sus vidas pasadas, aquellos que piensan que son simples imaginaciones y aquellos que no les interesa en absoluto si están recordando vidas pasadas o son imaginaciones. Claro, porque en este caso las regresiones se suelen hacer a personas adultas. Claro, no, y no solo eso, sino que tienen un efecto curativo, un efecto sanador, que es lo que les interesa a los profesionales de la salud. No les importa tanto si existen... Evidentemente, porque su objetivo es ese, curar, sanar, arreglar un problema que tiene un paciente. Eso es el primer objetivo, pero evidentemente hay otra serie de cosas que se plantean y se plantean esa posibilidad. Claro, claro. Y aquí hay estudios fascinantes, ¿no? Lo vamos a escuchar a uno de estos médicos, pasadas las dos, sí. El boletín. Vamos a escuchar algunos cortes, pero lo cierto es que sí que hay algunos médicos que se plantean esa hipótesis y eso debe valorarse, por lo menos. Yo soy muy escéptico, mucha gente es muy escéptica ante este tipo de hechos, pero lo cierto es que, bueno, se producen informaciones llamativas como estas que nos estás contando y como otras que surgen en las regresiones, en decir cosas que pasaron en otras vidas y que se han podido comprobar en esta. Sí. Dejar objetos, dejar piezas, dejar cosas que solamente alguien que ha estado ahí en una vida pasada parece que lo podía saber. A ver si tenemos tiempo y contamos al menos un caso de este tipo, uno de los más espectaculares que pudo investigar el doctor Ian Stevenson. Lo vamos a escuchar después de las noticias, muy rápidamente, también el testimonio de un médico que hace regresiones, pero lo dicho será después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. Rosa Vientos, Almodía Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Ahí os esperamos. Escuchamos las noticias, la actualidad, y después continuamos. Hablamos un poquito más sobre esas pruebas científicas de la reencarnación y después estamos en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vais a tener mujeres con historias. Marilyn Vos Savant va a ser la protagonista. Y el mundo del dinero. Utilizar el dinero para sobornos, para chantajes. El tema que vamos a tratar en Materia Reservada 2.0. Pero aún dedicamos unos minutos más hablar de ese fenómeno, la reencarnación, las regresiones y otras muchas cosas que estamos tratando aquí en el Club del Misterio con Miguel Pedrero, hablando de determinados casos que nos dan que pensar, bueno, pero que la gente juzgue a partir de estos episodios. Algunos de ellos vienen, y vamos a escuchar un testimonio, pero algunos de ellos vienen del mundo de las regresiones. Miguel. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar las declaraciones de un médico, Juan José López Martínez, que bueno, ha hecho muchísimas regresiones que en un primer momento no se creía que en un proceso regresivo las personas pudieran recordar detalles de sus vidas pasadas, pero a raíz de muchas sesiones, de muchas experiencias regresivas, pues llegó a la conclusión de que, bueno, ¿por qué no esas personas podían estar recordando precisamente sus vidas pasadas, ¿no? Y sobre todo, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que lo importante de esto es que curan, que acaban con muchas fobias de pacientes, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando un estudio, para mí uno de los más interesantes, lo realizó Johannes Kleider, que es profesor de psicología en la Universidad de Utrecht, en Holanda, y él hizo algo muy interesante. Él se fue por varios hospitales y contactó con pacientes que tenían fobias muy graves, ¿no? Que presentaban fobias muy graves. Fobias diferentes, pero todas ellas gravísimas, ¿no? Incluso algunos habían necesitado incluso atención hospitalaria, ¿no? Es decir, ingreso hospitalario y permanecer allí varios días para tratar esas fobias, ¿no? Pues con esos cientos de pacientes, él comenzó a utilizar la terapia regresiva a vidas pasadas, ¿no? Y resulta que 20 de cada 25 pacientes lograron liberarse de sus fobias y de sus miedos. Los pacientes que habían necesitado ingreso hospitalario se libraron de esas fobias en 15 sesiones. El resto, los que no habían necesitado ese ingreso hospitalario, en tan solo 10. Fijaros qué curioso. Juan José López es uno de esos médicos españoles que utilizan las regresiones. Lo vamos a escuchar. ¿Cuál es su caso? Bueno, pues él además fue el primer médico español que obtuvo el permiso de una consejería de sanidad precisamente para realizar este tipo de terapias regresivas, ¿no? Y él sobre todo lo utilizaba fundamentalmente para retrotraer a la persona a un aspecto de su vida que no podía recordar conscientemente, al vientre materno, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos contaba Juan José López. A los tres días yo vi a los padres de esta paciente, pero por otro tema, ¿no? Por otro tema médico, no por regresión ni nada. Y hablando con ellos, pues su madre me hizo alusión, ¿no? Hay que verlo bien que está nuestra hija con esa terapia rara que usted le ha hecho, ¿no? Y yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad de demostrar que esto es falso. Como tenía muy reciente la experiencia de ella, fue cuando dije, oye, cuando te quedaste embarazada de tu hija, pasó esto, esto, esto, esto, en fin, le di todos los detalles que me había dado su hija, ¿verdad? Y la gran sorpresa para mí es que ella con cara de sorpresa, ¿no? Se quedó mirando y me dijo, ¿y usted cómo sabe esto? Sí, porque él al principio pensaba que era algo que no lo tenía bastantes dudas, ¿no? Cuando claro. Entraba en ese momento, igual se imaginaba que el paciente se lo estaba imaginando, no era una cosa real. Claro, y él precisamente en esta ocasión tuvo la oportunidad de comprobarlo. Él hizo una regresión a una persona que recordó detalles de su vida intrauterina, ¿no? Y luego tuvo la oportunidad de hablar con la madre y preguntarle, oye, todo esto que ha contado tu hija sobre tu embarazo, es verdad, ha pasado esto, esto, esto, esto, esto. Y la madre decía, pero si esto no se lo he contado jamás, ¿no? ¿Cómo ella puede saber eso? Pues lo había recordado en esa regresión. Y vamos a seguir escuchándole a él, ¿no? Bueno. Contando sus experiencias y esa evolución que él ha tenido desde el escepticismo hasta rendirse ante la evidencia. Bueno, fíjate, vamos a escuchar otro corte. En este caso seguimos por la misma línea, por la misma vía. En este caso era un hombre que tenía agorafobia, ¿no? Es decir, miedo a salir de casa, los espacios abiertos, y precisamente utilizando la regresión hipnótica al momento de su vida intrauterina, pues parece que pudo sanar esa fobia. Escuchamos. En este en concreto fue al vientre materno. Y el origen de su agorafobia estaba en el vientre materno. Y tú dirás, bueno, ¿cómo estaba en el vientre materno? Bueno, te explico un poquito, resumidamente, mira. Hijo único, y su mamá se quedó embarazada de él a la edad de 41, 42 años. Entonces, y en aquellos tiempos, lo que se llamaba una primípara añosa, es decir, una mujer que queda embarazada por primera vez, pero con más de 35, 40 años, ¿sí?, digamos que no estaba muy bien visto. Y de hecho, pues, a ella le daba vergüenza, mucha vergüenza salir a la calle. Sobre todo a partir del cuarto mes, que era cuando todo se le notaba mucho más ya, lógicamente, el embarazo. Aunque parezca increíble, todas esas emociones que esa mujer sentía, esa vergüenza, ese sentirse como bloqueada, no poder ni andar en la calle y demás, que los síntomas que él presentaba en su agorafobia, pues todo eso se lo transmitió al ser que llevaba adentro. Sí. A ver, bueno, pues precisamente eso, es decir, que ese miedo que tenía la madre a salir a la calle parece que se lo transmitió pues a ese ser que llevaba dentro de sí, ¿no? Y desde siempre, desde su nacimiento, pues presentaba esta agorafobia, este miedo que a raíz de esa regresión hipnótica, pues parece ser que se le quitó, ¿no? Pero nosotros le preguntábamos, Bruno, al doctor Juan José López Martínez, ¿qué es lo que le llevó a él a defender la posibilidad de que las personas que están recordando una vida pasada pues no están haciendo un acto imaginativo, sino que eso sucedió en verdad? ¿Por qué? En estos 18 años que ya llevo trabajando con ella, ahora mismo son en la consulta vistos con su historia clínica, todo por escrito y todo reflejado, pues son 1.800 pacientes aproximadamente, entre 1.700 y 1.800 pacientes. Entonces, una media de unas 3 regresiones cada uno, imagínate, ¿no? 5.000 y pico regresiones. Y en determinados puntos de la terapia, puntos comunes de la terapia, todos te dicen lo mismo, independientemente de su origen religioso, independientemente de su origen cultural, etcétera, etcétera, pues empiezas a pensar que cuando esto es así, cuando el 100% te dice lo mismo en determinados puntos de la terapia, de la experiencia, pues será que algo está pasando. Me imagino que habrá ocasiones que algún paciente no sea apto, porque incluso puede ser perjudicial para él hacer la regresión, o intentarlo al menos, si no está psíquicamente muy, muy preparado. Por eso es importante que las personas que se sometan a esta terapia lo hagan con un profesional de verdad, es decir, con un psicoterapeuta con mucha experiencia o con un médico. En este caso estamos hablando del doctor Juan José López, que es médico con muchísimos años de ejercicio, ha trabajado muchísimos años en un hospital en urgencias, es decir, que es una persona muy experimentada y que es un médico titulado. Y a quien le damos las gracias por habernos atendido. Gracias a eso le hemos podido escuchar un poquito su experiencia personal. Esto ha sido el Club del Misterio. Que cada uno juzgue, que cada uno tenga su opinión. Hemos expuesto unos datos sobre cómo la ciencia investiga estos casos, que para algunos pueden ser pruebas de la reencarnación, nada más y nada menos. Ha sido el tema que hemos tratado esta noche en el Club del Misterio con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Hasta la y próxima. Si tienen alguna experiencia, que nos lo envíen a rosa.vientos@onda0.es. Eso es, que nos pondremos en contacto con ellos. Que por cierto, este tema es el tema de portada en la revista Año Cero, que has trabajado tú, y después vamos a hablar un poquito sobre otras cosas que hay en esta revista. Gracias, qué miedito, Miguel. Qué miedito. Y esa voz ha sido la de Fernando Rueda, que ahora mismo lo vais a escuchar, pero después de las nuevas pistas que tenemos para el concurso de esta noche. Bueno, recordamos que es un cantante o una cantante que falleció por culpa de las drogas, este es un dato nuevo, y que además tiene un documental en el que se intenta mostrar su verdadero yo, la fuerza en el escenario y también la vulnerabilidad fuera de él. Pero atentos, ¿quién de estas tres celebrities de la canción afirmó: los hombres siempre enseñan más de lo que están dispuestos a dar? ¿Kurt Cobain, Amy Winehouse o Janis Joplin? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones. Fernando Rueda, muy buenas. Menudo éxito, ¿eh? Lo de la semana pasada. Ha tenido miles y miles, decenas de miles de descargas en internet. La entrevista con Juan Rando, contándonos su experiencia de primera mano, su vivencia, una vivencia que cambia la historia sobre lo que creíamos y sobre lo que durante mucho tiempo se ha aceptado como la verdad oficial del 23F. Sí, la verdad es que cuando se puede tener a alguien que te cuenta su propio testimonio, y su propio testimonio está lleno de valentía, de intentos de asesinato, de luchas por sin ganar nada a cambio, bueno, pues la verdad es que eso se convierte en eso, en tantos y tantos mensajes de gente tan cariñosos como siempre, diciendo que no se pierden las rosas de los vientos, bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Un impacto tremendo. Pueden escuchar otra vez esa entrevista en nuestra página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están todos los contenidos de este programa y, por supuesto, también ese que ha liderado durante toda esta semana las descargas. Los presupuestos negros, los fondos reservados con dinero, es un arma. En definitiva, todo se puede comprar, o casi todo, evidentemente, pero los servicios de inteligencia lo han intentado a lo largo del tiempo. Los servicios de inteligencia y cualquiera que quiera y tenga un objetivo especialmente importante. Muchas veces la historia nos demuestra que hay determinadas cosas que parecen absolutamente increíbles, cosas que no te puedes creer, cosas que parece que solo salen en las películas, situaciones que narramos y que la gente dice, pero esto no puede ser real. Esto es absolutamente real. El dinero es una de las armas más importantes para conseguir cualquier objetivo importante. Y con dinero se compra casi, me atrevería yo a decir, a cualquiera. Y eso lo demuestra, sin ninguna duda, nuestra historia, ¿no? Una historia que podemos mencionar, algunos casos, hay muchísimos, pero este llama muchísimo la atención, está ya en la historia, pero es un caso bastante desconocido hasta hace poco tiempo, que es el caso de Samuel Oare, que fue el embajador británico en España entre 1940 y 1944, un tipo que tenía una experiencia ya anterior tremenda relacionada con los servicios de inteligencia, y cuando llegó a nuestro país tenía una misión: que España no entrara en guerra, no entrara en la Segunda Guerra Mundial, porque si lo hacía de parte de los alemanes, de parte del Eje, y aquello cerraría el Mediterráneo y cerraría las posibilidades a los aliados de hacer muchas cosas, y había que intentar frenar a España y frenar las voluntades entre algunos generales que sí querían entrar en guerra. Y entonces se decidió que la mejor forma, o la única forma, para intentar que España no entrara en guerra era sobornar a los que querían entrar en guerra y a los que querían convencer a Franco, Franco también entre ellos, entre los futuros sobornados, de que era necesario no entrar en ese conflicto para que las cosas, el status quo, se mantuviera. Efectivamente, esta no fue una operación como tal iniciada por los servicios de inteligencia, sino que fue una operación del embajador de Samuel Oare. Ser embajador de Gran Bretaña en España era sin ninguna duda uno de los destinos más complicados en esa Segunda Guerra Mundial. Él llegó a España y se dio rápidamente cuenta de que existían muchas posibilidades de que España, de que Franco apoyara a Hitler, ¿no? Ahí está esas reuniones, esas informaciones que lo demuestran. Lo que pasa es que él se dio cuenta de que había un núcleo de generales que estaba muy dispuesto, impulsando a que Franco entrara directamente en la guerra. Pero también se dio cuenta que había otro grupo de generales, otro grupo de gente muy importante en el país, que no quería entrar en guerra, aunque, digamos, no hacían nada. Eran voluntades que, bueno, decían, no estaban convencidos. Y entonces él lo que hizo fue montar una operación que él propuso a Churchill, que aceptó inmediatamente, y el quien puso el dinero fue el MI6. Y entonces él lo que hizo con el MI6 aquí en España fue contactar en primer lugar con Juan March. Para que creyeran los generales españoles que el que les daba el dinero era Juan March y no los servicios de inteligencia británicos. Efectivamente, y sobre todo porque Juan March no era, digamos, no era sospechoso de nada, y que además tenía el suficiente dinero como para poderles dar esas cantidades ingentes que dieron, que eran en aquellos momentos, pues estamos hablando de millones de dólares. Es decir, En aquellos momentos. Uh-huh. Lo cual quiere decir que ahora serían varios, a cada uno de los participantes, de varios millones de euros. Entonces, Juan March habló uno a uno con todos y lo que hizo fue meter el dinero en Suiza y abrirles cuentas en Nueva York a nombre de ese banco suizo. Entonces, se metía el dinero en Suiza, el dinero negro iba allí, ¿eh? Sí, solamente que tuvieron cometido un error de que fuera en Estados Unidos, porque llegó un momento en que abrió tantas cuentas March, que era sospechoso de ser fascista, y entonces bloquearon esa cuenta, lo que generó que fuera el propio Winston Churchill quien tuvo que hablar con los americanos para decirle, por favor, no me jodáis y me fastidiéis el tema de estas cuentas. Pero ¿quiénes fueron los que se lo llevaron? Ahí está la esencia del soborno. ¿Cuáles fueron las familias acaudaladas que incluso a día de hoy están tirando de ahí? Pues fíjate que no se habla de familias acaudaladas, porque si hubieran sido muy acaudalados posiblemente no habrían... A partir de ese momento sí, pero fíjate que el primero, el más importante de todos los que cobró, fue el embajador de España en Lisboa, que era Nicolás Franco. Y luego el ministro del Ejército, general Varela. El ministro del Interior, el general Gallarza. El capitán general de Cataluña, que era muy importante, imaginároslo, ¿no? Que era el capitán general de Cataluña. Estos fueron los que más dinero se llevaron. ¿Cómo pudieron aceptar estos ese dinero? Si me lo dicen en aquel momento que estamos viviendo, ninguno nos lo creemos, porque eran los máximos representantes y la gente de máxima confianza de Franco, por no hablar de otros generales que cobraron menos, pero que también cobraron, paréntesis, según documentos desclasificados de Inglaterra. Es decir, cuidado, no es un análisis de eso, es que esto se ha podido afirmar porque están los pagos en los documentos desclasificados del MI6. Estaban generales conocidos como Queipo de Llano, como Asensio, como Muñoz Grandes, todos ellos mandos que tenían una cierta importancia y una cierta influencia dentro del gobierno y cerca de Franco. Luego hay que decir y añadir otra cosa. Ese dinero también sirvió para aumentar lo que quería el embajador, que era tenerles más a su servicio, ¿no? Y entonces ahí de alguna forma con todos ellos creó un grupo para que si se producía la presencia, la llegada de Hitler, al menos le sacaron la promesa de que pudieran dar un golpe de Estado o intentaran intervenir en contra de los alemanes, ¿no? Fíjate que podemos saber algo más de por qué ocurrieron las cosas y cómo ocurrieron gracias a saber que se sobornó a esos altos mandos militares. Prácticamente a la cúpula del poder en España se le dio dinero, venía de Inglaterra, de los servicios de inteligencia, se utilizó ellos un banco. Creían que eran de Mars, claro, ellos creían que venía de Mars, porque así no se complicaban la vida los pagadores, los que sobornaban, pero en realidad España actuó así porque se dio dinero y no ha ocurrido eso una vez. También los en tiempos mucho más recientes, en la época de la transición, en la época de los años 80, también se dio dinero a espías españoles por parte de otro servicio de inteligencia, de la CIA. Efectivamente. En 1953 los americanos llegan a España, firman el acuerdo y nos salvan la vida. entre comillas, ¿no? Esto de que nos salvan la vida, porque realmente estaba, nos salvan la vida realmente porque había tanta pobreza aquí y llegan los americanos. Pero no llegan solamente con las bases, sino que llegan con un control total sobre el país. Llega la CIA y la CIA llega con un montón de dinero y a partir de ahí realizan una serie de operaciones que se realizan en España y ellos con los servicios secretos españoles y ellos son los que lo controlan. Ellos pagan a los a la policía, pagan a policías, pagan a militares, pagan a espías para que trabajen para ellos, para que hagan las misiones que ellos quieran. Lo más grave de este dinero, de este pago a funcionarios españoles, es que ocurre durante la dictadura, pero que sigue ocurriendo durante la transición. Es decir, la CIA, desde que muere Franco en 75 y al menos hasta principios de los 80, pagaba mediante sobres cerrados a nombres de agentes, al menos de la división de contrainteligencia, les pagaban unos sobres para que primero les informaran del trabajo que ellos hacían, la contrainteligencia, a los que perseguían a los rusos en España, etcétera, etcétera, les pagaban dinero y además para que no solamente trabajaran las 8 horas diarias, sino que trabajaran más para las misiones que querían y que necesitaban los americanos en España, con el control de los chinos que podía haber, el control de los polacos, es decir, que hicieran una serie de misiones que siendo espías, siendo funcionarios españoles, lo hacían y lo desarrollaban precisamente para los americanos. Algo que ahora mismo sería no impensable, sino que sería delito. Esto quedaría genial en una novela, ¿eh? Contar este tipo de casos, porque yo creo que se desconoce bastante. Sí, ¿no? Pues no, pues la gente tendrá la oportunidad de leerlo, porque esto es uno de los elementos que cuento en la novela que saco el mes que viene. En muy poquito tiempo, además, ¿no? Sí, dentro de un mes aparece la novela, y bueno, ya que estamos, pues voy a dar el... No se sabe, por lo tanto, como siempre, para la Rosa de los Vientos, el libro se llama El Dosier del Rey. El Dosier del Rey. Va a ser tu nuevo libro y tu nuevo trabajo. La nueva novela, ¿eh? Dentro de un mes. Bueno, dentro de un mes hablaremos mucho de ese trabajo. Dentro de un mes, ya a primeros de abril, ahí está El Dosier del Rey. Ahí se conocerán muchas cosas que nos cuenta Fernando Rueda, que esta noche también nos va a hablar de un caso. Al traidor, o se le paga o se le mata. No tiene que ver con unas palabras que diga yo, sino que tiene que ver con un caso, el caso del coronel Alberto Perote, uno de los espías más importantes de nuestra historia. Efectivamente. Esto ocurre en los años 90 y es una historia de soborno un poco distinta a las que hemos contado hasta ahora. Recuerdo, Perote sale a principios de los años 90 y lo que hace es llevarse una serie de microfichas con algunas de las operaciones más sucias e ilegales que ha realizado el Servicio Secreto Español. Entre ellas, las más importantes son la participación del gobierno en la guerra sucia contra ETA, lo que se llama el GAL, y además el espionaje a altas autoridades. Cuando sale, él pasa esas microfichas al gran enemigo del gobierno socialista, de Felipe González, que era Mario Conde. Y Mario Conde utiliza esa documentación para intentar chantajear al gobierno para que le devuelvan el dinero que le han quitado de cuando él era el presidente de Banesto. Bueno, llega un momento en que todo esto se enturbia y entonces el servicio secreto tiene un lema, que es el que has dicho tú, Bruno: al traidor o se le paga o se le mata. Entonces le compran y entonces uno de los grandes fontaneros que tuvo este país, que se llamaba Francisco Paesa, le ofrece a Perote 500 millones de pesetas, lo que equivale a 3 millones de euros, a cambio de que diga que todo lo que ha dicho hasta ahora que es verdad, que reconozca que todo, que diga que todo es manipulado. Si él lo dice, se acabó el chantaje al gobierno. Él se niega a aceptar ese soborno y entonces, días después, recibe una llamada a su casa. La voz dice: Juan Perote. Él responde: sí, soy yo. y él, la voz desconocida le dice: mensaje recibido. Pero te interpreta en realidad lo que es, que le acaba de llamar un killer que le va a matar por no acceder al soborno. Lo único que puede hacer es filtrar la amenaza, contarlo, decirlo, protegerse para evitar que le maten. Efectivamente, el killer no llegó a apretar el gatillo. Otro de los casos en los que se utilizó el dinero para callar a la gente fue en el caso Gal. En esa misma época, la guerra sucia contra ETA, los policías Amedeo Domínguez también estuvieron implicados en casos como este. Claro, Amedeo Domínguez estuvieron fueron dos de los brazos armados del gobierno. Pero en de el este tema sí que nos enteramos todos, pero bien. Y veréis por qué nos enteramos todos, porque llegó un momento en que dicen los espías que los hombres más limpios para los trabajos más sucios. Eso es absolutamente trascendental. El gobierno no sabía eso, ¿no? Y recogió, y para hacer la guerra sucia contra el GAL, en lugar de escoger los hombres más limpios, escogieron a unos policías que se iban a gastar el dinero de los fondos reservados en el juego, en los casinos y cosas así, ¿no? El hecho es que cuando los meten en la cárcel, los meten en el 88, ingresan los dos en prisión y corre peligro, se dan cuenta el gobierno de que corre peligro de que larguen. Corren peligro de que cuenten todo lo que hay detrás de los GAL, toda la implicación de los GAL. Incluso que den el nombre del secretario de Estado de Interior, de Rafael Vera y tal. Entonces lo que hace es llamar a su despacho a sus mujeres y decirles que entienden que ahora tienen menos problemas, que tienen más problemas económicos, pero que no se preocupen, que les van a dar mensualmente unos sobres. En realidad lo que están hablando es: os vamos a pagar mensualmente una cantidad de dinero a cambio de que vuestros maridos no hablen. Efectivamente, así les pagaron entre las dos cerca de 1.200.000 euros a cambio de que no dijeran absolutamente nada. Lo que pasa es que, efectivamente, como no eran los hombres más limpios para los trabajos más sucios, pues al final nos enteramos todos y al final acabaron ellos condenados, pero también acabaron condenados, como bien sabéis, Rafael Vera, secretario de Estado, y el ministro del Interior, José Barrera. Y sin devolver un euro, como siempre. Claro, por supuesto. Y esto era delito, porque los fondos reservados no están para lo que quiera el que los usa, sino está para la lucha antiterrorista y todas estas cosas, no para... Lo que ocurre es que en esos fondos reservados a veces hay que utilizarlos para eso, ¿no? Para el chantaje, para el soborno. Pero a favor del Estado, no para tapar los crímenes del Estado. Sí. Eso se utilizan. Con esos sobornos se han pagado... por ejemplo, los rescates de los pesqueros españoles, el Alacrana y algunos otros que fueron secuestrados, ¿de dónde salieron los millones de euros que se pagaron? De los fondos reservados del CNI. Si alguien sabía mucho sobre los sobornos, sobre los chantajes, nos tenemos que salir de nuestro país, pero la verdad es que era un personaje que pagó a todo el mundo que se le ponía delante y que podía ser un problema para él. En Perú, Vladimiro Montesinos. Bueno, Vladimiro Montesinos no es que fuera un peligro, es que era tremendo. Vladimiro Montesinos fue expulsado del ejército del Perú en 1976 por algo muy curioso, y es por ser agente de la CIA. Es decir, por haber robado todos los secretos del ejército y habérselos vendido a la CIA. Le echaron, es decir, ya era en aquel momento un corrupto, que hacía todo por dinero y tal, y se hizo abogado y reaparece, esta historia fue expulsada en el 76, reaparece en 1990 porque el presidente Alberto Fujimori le nombra jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, el SIN. A partir de ahí se convierte en el hombre más poderoso de Perú. Hace todo tipo de guarrerías que nos podamos imaginar, entre las peores que funda el Grupo Colina, que es una entidad paramilitar que se dedica a genocidio, violaciones de los derechos humanos, terrorismos de Estado, una joya, vamos. Narcotráfico, asesinato selectivo, yo qué sé, todo lo que no podamos imaginar. Sin embargo, nadie se entera de nada. Nadie se queja. Sí, hay muertos, se quejan los familiares, pero no hay nada. No hay un movimiento opositor. Estamos hablando, en teoría, de una democracia y tal. ¿Por qué no hay nada? Porque él monta la empresa más poderosa dedicada a la intimidación, al chantaje, al soborno, a que cualquier persona que pueda denunciar, que pueda hacer otra cosa, le pagan, se reúne con los diputados en su despacho, les da siempre un sobre, saca el dinero para que se vea el dinero y graba todas y cada una de estas escenas, de tal forma que no solamente les soborna, sino que además les financia. Fue curiosamente la CIA la que le había estado pagando y la que le siguió pagando durante mucho tiempo, la que al final tuvo que aceptar que había que quitarle de en medio, porque todas estas personas no son leales. Trabajaba para la CIA, pero al mismo tiempo trabajaba para las FARC, trabajaba para los rusos, trabajaba para eso. Al final, obviamente, fue detenido, ¿no? No se sabe para quién trabaja, aunque no ha sido detenido y sigue siendo el gran líder de toda una religión en el mundo, pero ha habido muchas sospechas sobre algunas cosas que ha podido hacer y la presencia o no de dinero. Entonces, hablamos del Dalai Lama. ¿Le ha salvado el dinero en alguna ocasión? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, y lo vamos a conocer en las operaciones inexplicables de hoy, es que en una ocasión le salvó la voz de Dios, nada más y nada menos. Efectivamente. Esta es una casi la operación más bonita, mi preferida, ¿no? En marzo de 1959, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, entronizado a los 4 años, decimocuarta reencarnación de Buda, atravesaba la situación más difícil de resolver que había tenido que afrontar a sus complicados 23 años de vida. 9 años antes, el Ejército Popular de Liberación avanzó hacia las llanuras y montañas del sudoeste de China con el objetivo de invadir el Tíbet. En Chambó, los chinos derrotaron con suma facilidad al ejército enviado por la clase dominante del Tíbet, pero allí detuvieron temporalmente su avance. Mientras tanto, el hermano del Dalai Lama viajó al exterior para establecer relaciones con Estados Unidos, sabedor de su deseo irrefrenable por parar como fuera el avance comunista en el mundo. Así, entró en escena la CIA, que se prestó a ayudarles con armas y la presencia de agentes sobre el terreno. El presidente Harry Truman intentó persuadir al hermano del Dalai Lama de la conveniencia de que Gyatso abandonara el país para evitar que los chinos intentaran detenerle o matarle para acabar así con el símbolo del Tíbet independiente. El Dalai Lama se negó en rotundo. En ese extraño equilibrio aguantó la región hasta 1959, cuando estalló la revuelta de los tibetanos apoyados por la CIA. El alzamiento fue contestado por las muy superiores fuerzas militares chinas. Poco tiempo consiguieron acercarse hasta el líder espiritual, al que cercaron en Erbulinka. Allí estaba en su palacio, protegido por 50.000 personas dispuestas a dejarse matar antes de que su líder espiritual cayera en manos enemigas. Los chinos optaron por enviarle un mensaje directo, amenazando con bombardear el palacio y cometer una carnicería si no aceptaba entregarse. Entonces, el joven Tenzin tomó una decisión que puede parecer extraña, pero que era un hábito en su vida diaria. Buscó consejo en el oráculo de Nechun, el único asesor que nunca le había fallado. La pregunta que le formuló fue clara y directa: ¿debo quedarme o irme? El monje, que prestaba su voz al oráculo, Lobsang Jigme, entró en trance y gritó: ¡vete, vete! Después escribió en una hoja los más nimios detalles de cómo debía escapar del cerco chino. El Dalai Lama, que siempre cumplía el consejo del oráculo, no dudó ya que debía guiarse únicamente por el consejo sobrenatural. Sin embargo, en esta ocasión, los sucesos no ocurrieron de una forma tan mística como él pensaba. El oráculo no estaba inspirado por ningún espíritu del cielo, sino por otro bastante terrenal, un agente de la CIA que deseaba evitar como fuera que cayera en manos del ejército chino. El agente estadounidense sabía que si se presentaba como tal ante un joven desconfiado y le mostraba abiertamente sus intenciones, jamás habría aceptado seguirle. Ahora bien, si se lo explicaba a los monjes más viejos y sabios, sin duda se dejaría ayudar. El 17 de marzo de 1959, ahora se cumple el aniversario, a las 10 de la noche, después de rezar sus oraciones, el Dalai Lama se quitó la túnica azafranada, se colocó unos pantalones y un abrigo negro y abandonó la ciudad andando hasta un río cercano, donde le esperaba un grupo de guerrilleros entre los que ocupaba un discreto lugar el agente de la CIA. El 23 de marzo el ejército chino bombardeó sin compasión Norbulinka. 8 días más tarde, el 31 de marzo, el Dalai Lama, después de ir montado a caballo con un rifle en el hombro y enfermo de disentería, llegó sano y salvo a la India. La voz en divina que salvó al Dalai Lama, una historia fascinante, una historia que nos ha contado aquí en las operaciones inexplicables, Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte, hasta el sábado. Y ahora vamos ya con mujeres y con historia. Tomás en nota de este nombre. Es un personaje importantísimo, gracias al cual se han sabido muchas cosas, pero que tuvo una vida fascinante. Es la persona más inteligente del planeta. Mujeres con historia, nos cuenta Silvia Casasola, la de Marilyn Vos Savant. Mujeres con historia. When the rain is blowing in your face. Marilyn Vos Savant se hizo mundialmente famosa cuando el libro Guinness de los Récords publicó en 1986 que era la persona más inteligente del mundo porque tenía un coeficiente intelectual de 228. Superaba a genios de refutado prestigio mundial, 68 puntos a Albert Einstein o 63 a Wolfgang Amadeus Mozart. Si bien, para Marilyn, el tener mayor o menor coeficiente intelectual no es tan importante porque es muy difícil medir la inteligencia de una persona. Ella, lo que tiene muy claro, es que... Para adquirir conocimientos uno debe estudiar, pero para adquirir sabiduría uno debe observar. Lo curioso del caso es que a pesar de ser la persona más inteligente del mundo, no ha terminado ninguna carrera universitaria y prácticamente ha tenido una educación autodidacta. Marilyn era hija de inmigrantes, su madre de origen italiano y su padre de origen alemán pusieron primero una tienda de ultramarinos en el barrio obrero de San Luis y después apostaron por una cadena de tintorerías que marchó bastante bien. Sus dos hermanos mayores eran chicos con un coeficiente intelectual normal entre 90 y 109, pero ella, desde pequeña, sorprendió por la puntuación que sacaba en los típicos controles de inteligencia que le hacían en el colegio. Con 7 años, dio un coeficiente de 127, similar a otros compañeros de clase. En cambio, a los 10 años superó el valor de 167, que equivalía a una edad mental de una persona de 22 años y 11 meses cuando su edad biológica era de 10 años y 6 meses. A partir de entonces, su familia confirmó las sospechas que ya tenían. Su hija era una niña superdotada. Pero no quisieron hacer nada al respecto. Quisieron que su hija creciera como una niña más, sin dar a conocer a los medios de comunicación ninguna noticia al respecto. Marilyn lo pasó mal en la escuela. De hecho, la odiaba. Muchos de los profesores consideraban que su inteligencia era un instrumento inútil, ya que la niña no destacaba por sacar buenas notas. Al igual que pasa con muchos niños superdotados, el ritmo normal de la clase le aburría. Se sentía diferente al resto de sus compañeros y tenía interés por otros temas. Las asociaciones que reúnen a personas con alto coeficiente intelectual en Estados Unidos, como Mensa, Prometheus, Omega, recomiendan que este tipo de niños aprendan académicamente con otros niños similares, pero que es necesario que se junten con el resto de los otros niños para jugar y así no sentirse excluidos socialmente. Solo el 2% de la población tiene un coeficiente superior a 130, lo que se considera que es ya un superdotado, un posible genio. Está comprobado que los superdotados, cuyo coeficiente intelectual es inferior a 150, son los que mejor se adaptan socialmente. En cambio, los que superan el 150 tienen más problemas porque, al sentirse diferentes del resto, comienzan a tener fracaso escolar. También sufren angustia, se desata su agresividad e intentan fingir que son normales para que no se les señale como raritos o frikis. Además, en la gran mayoría de los casos les cuesta mostrar sus emociones. Marilyn vivía junto a sus padres en un pequeño apartamento encima del comercio familiar, donde no existía ninguna biblioteca que pudiera dar respuestas a sus inquietudes intelectuales. Su padre se avergonzaba. Se avergonzaba de no poder ayudarla y le dijo que era mejor que ella aprendiera por su cuenta. Y así lo hizo. Por las mañanas ayudaba en la tienda de ultramarinos de sus padres y por las noches leía y escribía. Acabó la escuela en el puesto 178 de un total de 613 alumnos. Después se matriculó en la Universidad Washington para estudiar filosofía, pero se casó con apenas 16 años con un joven universitario de 19 con el que tuvo dos hijos, Mary Catherine y Dennis, quienes ahora son médicos. Sin embargo, a Marilyn lo que realmente le motivaba era escribir. Soñaba desde pequeña con ser escritora. Pero sabía que para poder escribir debía conseguir una base económica que se lo permitiera, y decidió involucrarse en el negocio familiar abandonando los estudios. Poco a poco, lo que iba ganando lo fue invirtiendo y tras 5 años consolidó su economía financiera, permitiéndole por fin escribir. Al principio lo hizo con seudónimo, publicaba cuentos, ensayos, novelas y artículos periodísticos donde usaba con buen tino la sátira política. No quise firmar con mi verdadero nombre porque todavía no me sentía totalmente preparada y mis escritos eran imperfectos. Tras una década se separó y se volvió a casar, sí. Este nuevo matrimonio tampoco duró mucho y no tuvo más hijos. En 1980, cuando tenía 34 años, Marilyn Botsavan decide entrar en contacto con el filósofo Ronald Hoeflin, quien había fundado un par de organizaciones para personas superdotadas con la intención de colaborar y ser un miembro más. Tras una reunión, Marilyn ingresa y termina convirtiéndose en la secretaria de la Asociación Mega, cuyos miembros tienen que tener un coeficiente intelectual de 176 o más. En 1985, todos sus miembros pasan el megatest elaborado por Hoeflin, su fundador, y Marilyn obtiene el mejor resultado, 186 puntos, que equivale a un coeficiente intelectual de 228 según el Stanford Binet. La estadística dice que solo una de cada 30 millones de personas logra obtener un resultado tan alto. Hasta ese momento, las habilidades intelectuales de Savant solo eran conocidas por su familia, amigos y compañeros de la asociación. Sin embargo, todo cambió cuando el abogado Andrew Eggendorf escribió un libro sobre las organizaciones de los superdotados, donde incluyó los datos de los megates. Y hete aquí que entre ellos pues destacaba el increíble resultado de Marilyn Botsavan, que superaba con creces a sus compañeros. Pero claro, también superaba sabios y genios de la historia como Charles Darwin, Einstein, Goethe, Pascal, Voltaire, Galileo Galilei, Stephen Hawking o el mismísimo Isaac Newton. Rápidamente, el libro Guinness de los Récords se hizo eco de este resultado y publicó en su libro de 1986 a 1988 que Marilyn Botsavan era la persona más inteligente del mundo. Y hasta la fecha, nadie le ha podido quitar ese título. Cierto es que William Sidis, nacido en 1898, tenía un coeficiente intelectual entre 250 y 300... y estaba considerado el hombre más inteligente del mundo. Dicen que ingresó en la Universidad de Harvard con 11 años. Pero lo cierto es que el libro Guinness de los récords le quitó el título por dudar de los métodos con los que se obtuvo dicho coeficiente. Ahora dicen que existe otro candidato llamado Terence Tao, que es profesor e investigador de la Universidad de Princeton, cuyo coeficiente intelectual, según dicen, es de 230. Pero hasta la fecha, el libro Guinness de los récords mantiene que Marilyn es la persona más inteligente. Y si por dos décimas la supera Tao, nadie le puede quitar el título de ser la mujer más inteligente del mundo. Pero, ¿qué tiene de especial ser la más inteligente? ¿En qué destaca Marilyn? ¿Qué especiales habilidades tiene? Savant, que significa sabio en francés, apellido de su madre, que prefirió al de su padre, se llamaba Max, descendiente del filósofo y físico austriaco Ernst Max, afirma que su cerebro no es una máquina perfecta, que además carece de memoria fotográfica, que no sabe hacer grandes operaciones matemáticas y que tampoco destaca haciendo estadísticas. En cambio, dice que es muy buena en el análisis objetivo, en la toma de decisiones y también solucionando problemas. Tras la publicación en el libro Guinness de los Récords, Marilyn alcanza la popularidad. La llaman para hacer entrevistas, quieren saber su opinión sobre multitud de temas. Y ella comienza a dar conferencias y a escribir artículos firmando, ahora sí, con su nombre real. La gente quiere saber cuáles son sus gustos, sus ideas y también cotilleos sobre su vida privada. La campanada llegó cuando en 1987 Marilyn se casó con Robert Harvick, el creador del corazón artificial Harvick 7. A Robert le conoció cuando se trasladó a vivir a Nueva York y en la actualidad vive feliz junto a él. Con él comparte su filosofía de vida. Apenas ven la televisión, nunca escuchan la radio, mal hecho, y solo leen la revista científica Scientific. En ocasiones, Marilyn ojea el New York Times, aunque afirma que le aburre y lleva años sin leer una novela. Se dedica principalmente a controlar las finanzas de su marido, al que ayuda también en la investigación y prevención de enfermedades cardiovasculares, pero además trabaja en la revista Parade con la sección Pregunta a Marilyn. En dicha sección, Marilyn contesta todo tipo de preguntas sobre física, política, educación, filosofía, naturaleza del hombre y también da consejos personales. Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron si una mujer debe ocultar su inteligencia, a lo que Marilyn respondió: tanto la mujer como el hombre deben ocultar su inteligencia solo ante los enemigos. Gracias al éxito de su sección, ha publicado 3 libros con las preguntas y respuestas que da a sus lectores. En la revista, a veces también resuelve problemas matemáticos y lógicos. Por ejemplo, en un principio fue muy criticada por el problema conocido como Monty Hall. Marilyn planteó a sus lectores: imagínese que está participando en un concurso donde tiene que escoger entre 3 puertas. ¿Os acordáis del 1-2-3? Pues algo similar. Ella decía: en una de ellas se oculta el coche y las otras guardan cabras. Si usted selecciona la puerta número 1 y el presentador abre la tercera puerta dejando ver una cabra, ¿usted cambiaría de puerta? Savant resuelve el problema diciendo que estadísticamente tienes mayor probabilidad de ganar cambiando de puerta eligiendo la puerta 2. Así te llevas el coche. Y claro, muchos lectores dijeron que tenían las mismas probabilidades, que no, que ya estaba confundida. Bueno, el tema levantó tal polémica que psicólogos del Instituto Max Planck y también miembros del MIT estudiaron el planteamiento del problema planteado por Saban y concluyeron que ésta tenía razón. Saban, la verdad es que no se considera ninguna cum laude y asegura que su cerebro no le ha ayudado en la vida, aunque tampoco le ha hecho ningún mal. Sé un poco de todo, pero no soy especialista en nada. Ha trabajado en el directorio del Consejo Nacional de Educación y Economía, también en el Consejo de la Asociación Nacional para Niños Superdotados y en el Museo Nacional de Historia de la Mujer, donde le concedieron el premio Mujeres que Hacen Historia en 1998 por su contribución al cambio sobre los estereotipos de la mujer. Y aunque no terminó ninguna carrera universitaria, recibió en 2003 el doctorado honoris causa en letras por la Universidad de Nueva Jersey. Lo que más le gusta es visitar museos en compañía de su marido y, por encima de todo, tener tiempo para pensar. Eso es lo más importante, tener tiempo para pensar y observar. Afirma que no le gusta nada a Picasso y que le encanta debatir sobre la realidad y el conocimiento. Para tener éxito en la vida es más importante saber relacionarse que ser inteligente. Poniendo en práctica esta máxima, acude a fiestas sociales junto a su marido, con quien está aprendiendo bailes de salón, e imparte conferencias sobre cómo solucionar los problemas de la vida. El éxito se logra mediante el desarrollo de nuestros puntos fuertes, no mediante la eliminación de nuestras debilidades. Agradezco a Carmen Sabido su colaboración y, como dice Marilyn, una buena idea te mantendrá despierta durante la mañana, pero una gran idea te mantendrá despierta toda la vida. Así que os invito a estrujaros el cerebro para aguantar despiertos, no sé si toda la vida, pero por lo menos toda la noche. Así estaréis con nosotros y disfrutaremos juntos de estos momentos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En esta nueva hora de programa que comienza ahora en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, vais a tener Eureka. Los intentos de construir robots basándose en la naturaleza, basándose en los insectos, en la ecuación concreta que nos va a comentar Francis Román Villatoro, basándose en las cucarachas, en nada más y nada menos. Vamos a tener también en esta hora de programa a José Manuel Escribano en su callejón, hablándonos de cine, hablándonos de la película La Habitación y de otras películas que han sido protagonistas en la ceremonia de los Oscar. También vamos a tener con Miguel Pedrero, vamos a hablar un poquito más de la revista Año Cero y otras muchas cosas en este nuevo tramo de programa. Vamos a estar también en unos instantes con Alex Fidalgo hablando de la aspirina y de otras cosas en azul y verde. Y vamos a tener también la resolución al concurso de esta noche. Pues es que, fíjate, muchos de sus amigos habían muerto de sobredosis, pero ella decía que no, que a ella que no le pasaría. que su gente tenía madera de colonos, que eran duros, y que ella tenía sus genes. Pero sí que le pasó. El 4 de octubre de 1943 la encontraron muerta en su habitación por culpa de una sobredosis de heroína, según dicen, demasiado pura. En efecto, como muchos de vosotros habéis acertado y habéis participado, que os lo agradezco muchísimo, se trata de Janis Joplin, cuyo documental rompedor y desgarrador se ha estrenado en los cines este viernes. En él podemos ver sus cartas personales, grabaciones inéditas y sus 5 actuaciones más recordadas. Dicen que hasta la fecha no se había hecho un documental en condiciones, aunque sí se han hecho varias películas, entre ellas una gran peli, La Rosa, en 1979, que protagonizó Bette Miller. Y he escogido este blues porque dicen que ella, sobre todo, le gustaba mucho cuando estaba en pareja cantar blues, porque era lo que realmente reflejaba la tristeza de su corazón. Su alma siempre solitaria era lo que reflejaban los blues. Y yo creo que escuchándola se nota, te lo transmite. Por cierto, el ganador es Rafa Ábalos, que además acertó con la letra que dijimos en la primera pista qué canción era. Así que nada, felicidades, Rafa. Indiscutiblemente hay que seguir escuchando, y mucho, a Janis Joplin, que ha sido la protagonista esta noche. Es la resolución correcta al concurso de esta madrugada, la personaje oculto. Por cierto, os recomendamos también comprar, habéis oído ese, ahora mismo, ese jingle, esa publicidad de La Prueba. El libro de Mado Martínez en la editorial Planeta tiene mucho que ver con cosas que aquí nos ha comentado y que nos comentará. La Prueba es el libro sobre la vida después de la vida, las investigaciones científicas con Mado Martínez. Azul y verde. Y ahora os vamos a comentar cómo un remedio para una grave enfermedad se puede estar al alcance de todos. Un remedio, o por lo menos una prevención. La aspirina y sus ventajas son cada vez más importantes. Los últimos avances nos lo va a comentar aquí en Azul y Verde Alex Fidalgo. ¿Cómo os quedáis si os cuento que el que puede que sea uno de los mayores protectores del cáncer, contra el cáncer conocidos, sea algo que hemos tenido siempre a mano en casa? El uso regular de aspirina protege contra el riesgo de cáncer. Este es un titular con el que nos encontrábamos esta misma semana. Un análisis de los datos de 2 grandes estudios epidemiológicos a largo plazo considera que el uso regular de aspirina reduce significativamente el riesgo total de cáncer. Una disminución que refleja principalmente un menor riesgo de cáncer colorrectal y otros tumores del tracto gastrointestinal. Los resultados publicados en la edición digital de JAMA Oncology sugieren que el uso de aspirina puede complementar, pero ojo, no sustituir, los beneficios preventivos de la colonoscopia y otros métodos de detección del cáncer. Andrew Chan, director de la Unidad de Epidemiología Clínica y Translacional de la División de Gastroenterología del Hospital General de Massachusetts, toma ya, no es fácil leer esto, en Estados Unidos, ha dicho que a partir de ahora podrán recomendar que muchas personas consideren tomar aspirina para reducir el riesgo de cáncer colonoscopia colon rectal, especialmente aquellos que tienen otras razones para usarla regularmente, como la prevención de las enfermedades del corazón. Pero no obstante, todavía no están en un punto en el que puedan hacer una recomendación general para la prevención del cáncer. Si bien un gran número de estudios han apoyado la capacidad del uso regular de aspirina para prevenir el cáncer colorrectal, los efectos de la aspirina sobre el riesgo del cáncer en general no están todavía claros. Como se suele decir, seguiremos informando. Alrededor de 1.200 equipos de estudiantes de primaria y secundaria de toda España han participado el pasado fin de semana en uno de los torneos clasificatorios de la First Lego League, la liga, la Premier de Lego, vaya. Los participantes de entre 10 y 16 años deben servirse de robots de Lego y han tenido que resolver diferentes desafíos relacionados con la gestión de residuos. Es un valor muy importante que inculcar a los más pequeños. La First Lego League es un torneo internacional que tiene por objetivo despertar el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología. El certamen se celebra en más de 80 países de todo el mundo y España es el tercer país participante con más equipos. Así, bajo el lema Trash Trek, los alumnos deben diseñar, construir, probar y programar robots utilizando la tecnología Lego Mindstorms. Entre los retos deberán investigar y resolver los mismos desafíos que los científicos de hoy, aplicar conceptos de matemáticas y ciencias en la vida real y desarrollar las habilidades y competencias del siglo XXI, como son el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación. El ganador del torneo clasificatorio accederá a la gran final en España, que se celebrará los días 12 y 13 de marzo en Girona. Y estas noticias ya son un poco más preocupantes y menos amables que las que hemos tratado hasta ahora, y es que una investigación indica que hay otra especie de mosquito que podría portar el Zika. La Fundación Osvaldo Cruz, al cargo de la investigación, ha informado esta semana que la especie Culex quinquefasciatus también podría ser portadora del virus. Los resultados aún tienen que ser publicados en una revista científica o ser comprobados por otros científicos, pero de ser ciertos complicarían los esfuerzos por controlar la difusión del virus. En la investigación realizada en Recife, en el norte de Brasil, se ha descubierto que al inyectar sangre de conejo infectada con Zika a 200 mosquitos Culex, el virus pasaba a circular por el cuerpo y las glándulas salivales del insecto. La fundación ha señalado que aún se desconoce si este mosquito, si el Culex, puede transmitir el virus, y según los científicos seguirán trabajando para averiguar si estos mosquitos salvajes ya portan el virus y si pueden transmitir la infección. ¿Qué pasa si se descubre que efectivamente que hay un mosquito, además de Aedes aegypti, capaz de transmitir la infección? Bueno, pues eso podría dificultar la contención del actual brote del Zika, que según la Organización Mundial de la Salud es una emergencia global. La OMS declaró el brote de Zika como una emergencia sanitaria internacional el 1 de febrero, citando, como ya hemos hablado aquí en diversas ocasiones, la sospechosamente fuerte relación entre el virus y la microcefalia. Así que nada, bueno, hay que esperar, como lo mismo que en nuestra primera noticia, tenemos que esperar novedades, pero bueno, la sospecha existe de que efectivamente otra especie de mosquito pueda ser portadora del virus Zika. Y cerramos por todo lo alto, cerramos el azul y verde de hoy con una noticia maravillosa y que me hace muchísima ilusión contaros. Casi 300 municipios de toda España ya prohíben los circos con animales. Cataluña se convirtió en julio en la primera comunidad autónoma que prohibía los circos con animales salvajes en España. Esto fue posible después de que 100 municipios de la región se negaran a autorizar la instalación de estas compañías en su territorio. Desde entonces la lista de ayuntamientos va increciendo, tanto que ya estamos hablando de 272 municipios españoles que no permiten la instalación en sus territorios de los espectáculos circenses que utilizan a animales salvajes como principal reclamo. Entre estas localidades hay grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Córdoba, Palma de Mallorca o Vitoria. Así que nada, una forma inmejorable de terminar este azul y verde de hoy. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. ¿Se acuerdan del libro La metamorfosis de Kafka? de aquel personaje que se convertía en una cucaracha, que se convertía, era la imagen que nos venía, en un insecto terrible, tremendo, horroroso. Bueno, pues no lo es tanto, porque en el futuro las cucarachas pueden ser muy importantes. Se dice que la humanidad acabará antes que las cucarachas, cuando la vida en el planeta acabe, las cucarachas sobrevivirán. Y es por alguna razón, y es que podemos aprender muchísimo de ellas, pese al rechazo que nos genera. Vamos a hablar sobre este asunto porque es la inspiración, la cucaracha es la inspiración para algunos robots. Vamos a hablar de ello en Eureka con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatoro. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Que se pueden escapar las cucarachas por cualquier rendija, pueden escuchar, pueden acceder a cualquier sitio. La verdad es que las cucarachas son tremendas, son capaces de lo mejor para ellas, para el que le persigue no tanto, ¿no? Pero sí, para ellas lo son, y ahora los robots un poquito quieren imitar a las cucarachas. Exactamente, la evolución tras cientos de millones de años de selección natural ha dotado a muchos animales de capacidades que parecen extraordinarias a nuestros ojos. Los ingenieros que trabajan en biomimética se inspiran en estas habilidades de los animales para lograr hazañas que de otra manera rayan lo imposible. Las cucarachas son insectos artrópodos con un cuerpo aplanado, capaces de colarse por casi cualquier rendija y hacerlo a gran velocidad. Se conocen más de 4.500 especies de blatodeos que han evolucionado desde hace unos 300 millones de años en el periodo carbonífero. En España es muy común la cucaracha americana, la cucaracha roja, originaria de África tropical. Puede llegar a unos 4 centímetros de longitud, pero lo más sorprendente es que puede aplastarse, puede bajar su altura de unos 1,3 centímetros a solamente unos 3 milímetros. Gracias a ello puede colarse a toda velocidad por rendijas muy estrechas. Un equipo de ingenieros de la Universidad de Berkeley, en California, ha publicado en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, el diseño de un pequeño robot que está inspirado en la cucaracha americana y que podría ser usado en tareas de rescate y salvamento, a la hora de localizar las víctimas entre escombros. Es un robot flexible que, igual que las cucarachas, es muy resistente y puede soportar una gran compresión. Las cucarachas pueden soportar compresiones con fuerzas superiores a 900 veces mayores que su propio peso. El nuevo robot cucaracha trata de imitar la flexibilidad del cuerpo de estos insectos y su velocidad a la hora de colarse por grietas muy estrechas y poder acceder a lugares donde podría, por ejemplo, estar víctima de un accidente. Fíjate lo que nos has dicho, pueden replegarse en su altura normal, que es de unos aproximadamente 1,3 centímetros, hasta solamente 3 milímetros. Pueden reducir su altura 4 veces para colarse por rendijas, y eso es lo que se pretende ahora con estos robots, y no es la primera vez, ni muchísimo menos, que los robots, la ingeniería y los ingenieros que tratan de reproducir sus características se inspiran en los insectos. Sin lugar a dudas, la cucaracha combina básicamente dos estrategias evolutivas diferentes. Por un lado, su exoesqueleto es muy flexible, lo que permite que penetre en grietas muy estrechas, y por otro lado puede replegar las patas de tal manera de que cuando atraviesa la grieta aprovecha la fricción de su cuerpo con las paredes. Ese tipo de movimiento de locomoción con las patas, impulsado por las patas, pero aprovechando la fricción en las grietas, es lo que se ha intentado emular en este nuevo prototipo de robot cucaracha que ha desarrollado Kauchit Yatirian y Robert Full del Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de California en Berkeley, que han desarrollado un robot llamado CRAM, C-R-A-M, robot compresible con mecanismos articulados, por sus siglas en inglés. El prototipo es un poquito mayor que una cucaracha, cabe más o menos en la palma de una mano, tiene un cuerpo flexible y puede plegar sus patas robóticas para meterse por rendijas que miden menos de la mitad de su tamaño. No alcanza lo mismo que una cucaracha, que un ser vivo, pero su cuerpo es extremadamente flexible y está inspirado en el origami, en el arte japonés de la papiroplexia, que consiste, como muchos oyentes sabrán, en doblar un papel para formar diferentes figuras. Este robot está recubierto de una especie de coraza sintética formada por diferentes capas de material plástico que aprovechan el origami para poderse comprimir. Lo más curioso es, sobre todo, el mecanismo articulado que utiliza para mover las patas, que está claramente inspirado en la cucaracha americana. Estos investigadores de la Universidad de California en Berkeley llevan muchos años estudiando los movimientos de las cucarachas, movimientos muy rápidos, muy ágiles, y ya presentaron hace unos 7 años un robot cucaracha que era capaz de moverse hasta 20 veces la velocidad de su cuerpo por segundo, es decir, podía alcanzar velocidades del orden de 1 o 1,5 metros por segundo. El nuevo robot es capaz de alcanzar una velocidad también muy grande, pero además comprime su cuerpo entre un 40 y un 60%. Puede atravesar grietas muy pequeñas y se espera que puede llegar a cruzar grietas de hasta solamente 4 milímetros y básicamente reduciendo muy poco su velocidad mientras atraviesa la grieta. Esta versatilidad de las cucarachas y, por supuesto, de su versión robótica, que le permite moverse por espacios confinados, tendrá muchas aplicaciones civiles. Por ejemplo, encontrar personas vivas en un derrumbe, o para el control de materiales peligrosos en el medio ambiente, o para la inspección de defectos estructurales en construcciones. Todavía estamos hablando, por supuesto, de prototipos, pero seguro que nos falta mucho tiempo para que podamos ver este tipo de robots inspirados en los insectos en labores de rescate y salvamento. Prototipos, civiles, pero que pueden conseguir grandes cosas para el ser humano. Qué particularidad, desde luego, qué paradoja, que generan ese rechazo y, sin embargo, gracias a los robots se pueden encontrar personas vivas, por ejemplo, tras un derrumbe, tras un terremoto. Las características de estos robots, que nos lo comentabas ahora mismo, son tremendas. Pueden, su velocidad la pueden multiplicar hasta 20 veces en la de su cuerpo, 1,5 metros por segundo, una velocidad rapidísima para estas aplicaciones civiles, pero también pueden ser aplicaciones militares. Sí, el equipo de investigadores de la Universidad de Berkeley en California, que ha desarrollado este robot CRAM, CRAM, ha afirmado a varios medios que le han preguntado respecto a la posible financiación militar de su investigación, que su robot no está pensado para tareas de espionaje o de defensa. Sin embargo, en este prototipo, que ha colaborado una empresa que se llama Dash Robotics, una spin-off de la Universidad de Berkeley, esta empresa afirma que no está interesada, que no recibe financiación específica con fines militares. Ello no quita que las cucarachas y otros animales estén utilizando en aplicaciones militares. De hecho, hay líneas de investigación basadas en lo que se llaman cucarachas cyborg, animales vivos cuyos movimientos se controlan por control remoto. Se coloca una especie como de mochila con conexiones directas a las neuronas de la cucaracha que envían información que controlan a través de su sistema nervioso sus movimientos, y mediante impulsos eléctricos podemos incluso recibir información, poner sensores en estos insectos, en estas pequeñas mochilitas que lo colocamos en el insecto, que podrían usarse en labores de espionaje. El uso civil de las cucarachas cyborg está muy restringido por razones de tipo bioético, pero en entornos de defensa son realmente bastante utilizadas, o por lo menos a nivel de investigación se están considerando sus aplicaciones militares y de espionaje. Los robots inspirados en los insectos de esta nueva empresa, este nuevo trabajo con robots cucaracha, en principio no están pensados para aplicaciones militares, sino solamente para aplicaciones civiles, lo que no quita que alguien las puede usar en aplicaciones militares. Desde luego que sí. Lo que también se está utilizando, otros seres vivos, como pueden ser, por ejemplo, los pulpos, capaces también de muchísimas cosas, de cambiar el color de su piel, de mimetizarse con el entorno para pasar desapercibidos. También están sirviendo de inspiración para algunos futuros robots, para algunos futuros objetos, para intentar reproducir sus características. Sí, la epidermis de estos cefalópodos, los pulpos, es realmente asombrosa y está siendo de inspiración para muchos bioingenieros. Esta semana, por ejemplo, ha sido noticia un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, dirigidos por Robert Sheffer, que es un profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial, que han desarrollado una epidermis artificial capaz de estirarse hasta 6 veces su tamaño normal, que está recubierta por una serie de sensores de presión que permiten medir el contacto, por ejemplo, de la piel humana con esta piel artificial, y que además es una piel electroluminiscente, es decir, que es capaz de emitir luz y de cambiar de color. Esta piel es similar, está inspirada en la piel de los pulpos, y se piensa que podrá colocarse en robots blandos. para, por ejemplo, mostrar información en su piel como si se tratara de una pantalla de vídeo. Muchos expertos en robótica consideran que los robots blandos son más amigables y se adaptan mejor a la interacción con humanos que los robots rígidos, que los robots duros que estamos acostumbrados a ver en las películas. La conexión emocional entre las personas y los robots es un factor muy importante a la hora de considerar la integración de los robots en un entorno, en un ámbito cercano, en un entorno humano. Una piel blanda que cambie de color en respuesta al estado de ánimo del robot facilitará las interacciones entre el humano y el robot. Esta piel, que ha creado el equipo dirigido por Schaeffer, está basada en unos condensadores hiperelásticos que son emisores de luz. Está basado en una especie de electrodos de sulfuro de zinc que está dopado con diferentes metales de transición que le permite cambiar de color y se inserta en un hidrogel sobre una matriz de silicio, lo que hace que sea un material blando que tenga una gran elasticidad que puede expandirse hasta un 500% sin que los electrodos pierdan sus conexiones eléctricas dentro de este hidrogel. Este tipo de piel artificial es muy elástica y gracias a los sensores de luz permite comunicarse con humanos. Hay otras alternativas, hay otros sensores de luz basados en semiconductores orgánicos que también se están utilizando en este tipo de aplicaciones, pero estos condensadores hiperelásticos inspirados en la piel de los pulpos parece que son mucho más interesantes, permiten deformaciones elásticas mucho mayores, responden a la presión, pueden interaccionar mucho más fácilmente con los humanos. Sus aplicaciones, por ejemplo, en atención a la salud, en transporte, en comunicaciones electrónicas y en otras áreas son muy prometedoras. Realmente la robótica y la ingeniería bioinspirada, la ingeniería biomimética, tiene un futuro muy, muy prometedor en los próximos años. Fíjate que pensábamos que el futuro pasaba por cosas absolutamente fantásticas y, sin embargo, pasa por reproducir las virtudes de la naturaleza, las virtudes que tienen algunos seres vivos, reproducir esas capacidades asombrosas. Muchas veces la ciencia del futuro nace de la observación del presente y de la observación que tenemos a nuestro alrededor, de imitar lo que tenemos a nuestro alrededor. Es fascinante, ¿eh? Sin lugar a dudas, la verdad es que la naturaleza, tras millones y millones de años de evolución, ha permitido que muchos animales se adapten a entornos muy complicados. Y para nosotros es toda una ventaja encontrar seres vivos que hacen lo que queremos hacer, porque podemos imitarles para lograr, de manera artificial, reproducir sus comportamientos y adaptarnos a entornos tan variables como los entornos en los que habitualmente nos movemos. Francis Román Villatoro, en Eureka, en la Rosa de los Vientos, muchas gracias. Una semana más, nos escuchamos dentro de 7 días. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuestras recomendaciones en el kiosco. Hoy os recomendamos en la revista Año Cero. Tema de portada, la reencarnación, 20 evidencias en definitivas, pero hay otros muchos asuntos que se tratan este mes en la revista Año Cero, este mes del 2016, en el que se habla también de una profecía más relacionada con el apocalipsis. Miguel Pedrero. Efectivamente, Bruno, lo titulamos 2016, el apocalipsis anunciado en la cruz de Endaya, ¿no? Es un elemento, un monumento con toda una serie de claves esotéricas que conecta directamente con uno de los grandes personajes del esoterismo, con Fulcanelli. Uno de los grandes casos del misterio y uno de los grandes episodios, una de las grandes aportaciones de esta revista, de la revista Año Cero, son las investigaciones in situ, como la que se presenta este mes en relación al violento poltergeist en Málaga. Efectivamente, es un caso que dio mucho que hablar en su momento y que ahora una de nuestras reporteras, una de nuestras colaboradoras, Mado Martínez, ha recuperado entrevistando a los testigos, a los investigadores de la época. Es un poltergeist violento, agresivo y que como digo, bueno, fue en su época bastante bien investigado por una serie de grupos de la zona y los fenómenos son impactantes. Otro de los casos, otra de las grandes aportaciones de esta revista es siempre estar al tanto de la actualidad en relación a las antiguas civilizaciones. Todavía se habla y todavía hay informaciones sobre Keops, sobre la gran pirámide de Keops, sobre las dudas respecto a quién fue su verdadero constructor. Bueno, efectivamente, y yo creo que además es un artículo que escribe un arqueólogo muy bien considerado y lo titulamos precisamente así. Keops no construyó la gran pirámide. Damos a conocer toda una serie de evidencias, algunas del pasado, pero otras bastante recientes que apuntan precisamente a esa posibilidad que cambiaría para siempre la visión que tenemos del mundo del antiguo Egipto y de la arqueología. Se habla mucho en los últimos tiempos, es un término de moda, el mindfulness, la guía práctica que arrasa en el mundo, la guía práctica de esta terapia, una terapia que está dando muchísimo que hablar y que la repasáis este mes, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo nace? ¿Y cómo crece hasta convertirse en un tema absolutamente importante para millones de personas en todo el mundo? Sí, hay millones y millones de practicantes, libros que han vendido cientos de miles y millones de ejemplares y un interés enorme por este tema del mindfulness, que es vendría a ser algo así como meditación para todo el mundo, ¿no? Y lo que hacemos en Año Cero es ofrecer además una guía práctica para que todo el mundo pueda practicarlo y pueda iniciarse en esta técnica, que es muy sencilla y que, según las investigaciones científicas que se han hecho, aporta grandes beneficios a la salud, tanto física como mental. El mindfulness, este mes también en la revista Año Cero, esta forma de terapia, esta forma de meditación que está tan en boga en los últimos tiempos, la investigación sobre un poltergeist en Málaga, las últimas informaciones sobre la construcción de la gran pirámide de Keops en Egipto y el tema de portada, la reencarnación, las 20 evidencias en definitiva. Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Y una aclaración a propósito de un comentario que habéis hecho con Almadilla Rosavientos. Es que he dicho yo al comienzo de la conversación con Francis Román Villatoro lo de esa cucaracha en la que se transforma el protagonista de la metamorfosis de Kafka. Pues no es una cucaracha, es un escarabajo. Aunque bueno, pues el convertirse en un bicho, teóricamente lo de bicho, entre comillas, por supuesto, pero bueno, esa aclaración es importante porque efectivamente es así, el protagonista Gregorio Samsa se transforma en un escarabajo, en una cucaracha, en la metamorfosis, pero lo que decía es completamente válido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. ¿Cómo no? Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Oye, nos encantan los periodistas eso de las sorpresas. Y esta ceremonia de los Oscar fue confirmación de algunas cosas que se esperaba, como por ejemplo el Oscar para Leonardo DiCaprio, pero sí, la película favorita no fue la que ganó. La película favorita era El Renacido y sin embargo ganó Spotlight, que ganó también la... Ahora escuchamos la música que nos la pone Silvia Casasola. Uh-huh. Esta película durísima, sin embargo, ganó también el Oscar a Mejor Guión y casi sí, todos los años se cumple, ¿eh? Bueno, pues he sacado una muestra de prácticamente 50 premios, de los 50 premios Oscar de distintas épocas y de distintos momentos, y el resultado es curioso, Bruno, porque fíjate, en el 80% de las veces coincide la película ganadora con el director. En esta ocasión no ha sido así. El año pasado creo recordar que sí, el anterior tampoco. Bueno, pues el 80% de las veces el director que gana el Oscar, también la película que ha dirigido gana el Oscar. y en prácticamente un 70% de las ocasiones la película va acompañada del guión, guión original o guión adaptado. La película que gana el Oscar también ha ganado el guión. Y en el 60% de las ocasiones, la película ganadora se ha llevado también el Oscar, el director y el guión. De manera que es casi, casi, cuando sale el guión, es apostar casi sobre seguro. Si el guión coincide con el director, ya mucho más, y entonces lo más normal es que la película gane también el Oscar. Fíjate que en esta edición, en la número 88, el otro día cuando comentábamos que ha cambiado muchísimo el orden, empieza con algunos premios fuertes, empezó con los guiones, ya nos llamó la atención que tanto en adaptado, que ganó la gran apuesta, como en guión original, que ganó Spotlight, pensábamos que eso era lo que después se confirmó. Pues claro, una carta a favor para ganar mejor película, y Spotlight no era de las máximas favoritas, pero estaba ahí, y sobre todo yo creo que era el Oscar de los críticos, ¿eh? Pues de alguna manera, yo decía, bueno, parece que va a ganar El Renacido porque lo está ganando todo, excepto los Spirit Awards, que ya lo había ganado Spotlight. Y decía, bueno, si no gana El Renacido, yo creo que lo siguiente, la favorita, o por lo menos por calidad y por compromiso y por lo más, la película más redonda de todas, era Spotlight. De manera que, hombre, no se puede decir que no haya habido justicia. Yo creo que es un Oscar realmente merecido. Fíjate que esta semana estaba viendo, no tiene nada que ver aparentemente, pero estaba viendo ese disco que se envió al espacio hace 45 años, en donde aparecían un hombre y una mujer desnudos, y bueno, se montó un gay tremendo en los Estados Unidos, y uno de los periódicos que decidió censurar aquella imagen, que era ridículo censurarlo, era un periódico de Chicago, y en Chicago se encontraban algunos de los protagonistas que ya habían empezado con esa cadena tremenda de abusos sexuales, lo que son las cosas y lo que es la hipocresía, ¿eh? Pues sí, mira como a veces hechos que parece que no tienen ninguna relación, pues sí que la tienen al final. Una de las películas sobre la que mejor habláis los críticos, que decís que es una de las películas importantes de la temporada, una de las películas importantes en la actualidad, es esta que comentamos hoy, que es la película de la semana, La Habitación. Buenos días, lámpara. Buenos días, planta. Buenos días, lavabo. Quería que sintieras que estabas algo y que era un lugar genial para vivir. ¿Creías que volverías a ser libre? Eso esperaba. Hola, Jack. Gracias por salvar a nuestra niña. Una película que va en la línea de algunas otras producciones de Hollywood, algunas de las otras películas importantes, películas duras y que hacen pensar. Pues efectivamente, La Habitación la ha dirigido Lenny Abramson. El guión es de Emma Donoghue, que también es la autora de la novela de la que parte el guión y la película, y los protagonistas principales son esta madre y este hijo, Brie Larson y Jacob Tremblay. Los dos, la muchacha y el niño, que tiene 5 o 6 años, viven en una habitación, y no es que sea una vivienda, realmente es una cárcel. Están encerrados, de la habitación no pueden salir, solamente les llega la luz del sol por una pequeña claraboya en el techo, así ven cuando es de día y cuando es de noche, pero no tienen ningún otro contacto con el exterior. La comida y los artículos de la primera necesidad los reciben a través de un hombre que viene de vez en cuando y que llega a la habitación. La madre y el hijo están atemorizados ante la presencia de este individuo. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que es el secuestrador de la mujer. La apresó en un momento determinado, la encerró en este cubículo, la violó y la sigue violando cada vez que llega por la habitación después de tener el crío con ella. La verdad es que la vida transcurre para los dos sin posibilidad de salvación, hasta que la madre concibe un plan que parece, la verdad, bastante descabellado. Bueno, Abramson traza lo que parece en principio una película de terror doméstico, ese subgénero que es de los más eficaces, desde luego, hasta que se convierte en un apasionante drama psicológico sobre la forma en que la madre y el hijo encaran su vida. La película es de una intensidad extraordinaria, está narrada sin concesiones, con grandes elipsis que hacen progresar la narración, sin permitir la menor distracción. Aquí el espectador tiene que estar atento todo el tiempo y aquí las meninges funcionan a toda pastilla para seguir el ritmo de lo que está sucediendo en la pantalla. Es una gran historia y desde luego es una gran película y desde luego, por supuesto, dos grandes interpretaciones. Brie Larson se ha llevado el Oscar por delante de Cate Blanchett, de Charlotte Rampling, de Saoirse Ronan, de Jennifer Lawrence también, aunque a esta no se lo iban a dar, desde luego, ¿no? Y el chaval, el pequeño Jacob Tremblay, pues no ha ganado el Oscar, seguramente por eso, porque es demasiado pequeño, pero es admirable su trabajo y desde luego el esfuerzo de los realizadores, del director y de todos los demás para extraer de un crío tan pequeño una interpretación de tantísima calidad. Realmente a mí me deja admirado el trabajo, sobre todo del cine americano, todos en general, ¿no? Pero los americanos trabajan con los chavales de manera maravillosa y uno de los mejores es Celine Abramson, que ha sacado de Jacob Tremblay, un chaval de 6 o 7 años, una interpretación maravillosa. En La Habitación, película de la semana, película que está en esa lista que repasamos ya mismo. En el super10.com están todos los datos. Aquí repasamos la lista con todos los factores en juego que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues repite aquí 45 años la película de Andrew Haig con esta estupenda Charlotte Rampling, que podía haber ganado el Oscar también. En el 9. También repite posición El Hijo de Saúl. Esta sí, esta ha ganado el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, dirigida por Laszlo Nemes, una de las películas del momento en la cartelera española. 8. Anomalisa, de Charlie Kaufman, Duke Johnson, una película de animación. 7, estaba en el puesto 7 la semana pasada, ha bajado un poquito y también perdió el Oscar a las manos de Del Revés, el cine independiente contra Disney. Gana Disney casi siempre. En el 7. En el 7 La Habitación, la película de la semana, acabamos de hablar de ella, dirigida por Leni Abramson. Brie Larson ganó el Oscar, segundo Oscar en la lista de Super 10 esta semana. En el 6. Deadpool, la película de Tim Miller, un superhéroe verdaderamente divertido. Segunda semana bajando un puestecito. 5. También bajo un puesto Zootropolis, la película de Byron Howard, Rich Moore y Jed Bush, una estupenda, divertida, entrañable película de animación. En el 4. Spotlight, la película del Oscar, la película que se ha llevado la estatuilla más importante, seguramente por eso todavía esta semana, en su quinta, en el Super 10, ha subido un puesto. ¿Y ya el podio, puesto número 3? Pues aquí ya no se mueve nadie, estas películas son imbatibles. Carol en el 3, dirigida por Todd Haynes, Cate Blanchett, Rooney Mara, cualquiera de las dos podía haberse llevado la estatuilla. En el 2. El Puente de los Espías, de Steven Spielberg, Tom Hanks, Mark Rylance, quinto Oscar en la lista, cuarto Oscar en la lista del Super 10, 13 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues El Renacido, la película que no ha ganado, pero sí su director, Alejandro Iñárritu, y sí su protagonista, Leonardo DiCaprio. 6 Oscars en la lista del Super 10 de esta semana. Fíjate, es una demostración de dos cosas, que la lista y los gustos del público van en sintonía y que los Oscars este año eran espectaculares, ¿eh? Verdaderamente, yo comentaba el otro día que pocas veces hemos visto una conjunción tan extraordinaria de buenas películas, buenos directores, buenísimos intérpretes. Siempre son buenos en el Oscar, desde luego, ¿no? Pero lo de este año ha sido realmente extraordinario. El Renacido, cuya música estamos escuchando, la protagonización de Leonardo DiCaprio, por fin, le valió el Oscar, ¿eh? Pues sí, hombre, ya se lo merecía, uno de los Oscar que estaban cantados, pero que no por eso tiene menos mérito, como el de fotógrafo de la película, Lubezki, que es, creo, el tercer Oscar consecutivo, algo nunca visto en los premios americanos, en Manuel Lubezki, el director de fotografía del Renacido, un grandísimo artista. Pese a todo, yo no sé si tú compartes esta idea, el Renacido se quedó un poco ahí, ¿no? Pese a que ganó Oscar muy importante, pero se esperaba un poquito más. Oscar para DiCaprio, los Oscar para el director, evidentemente son importantísimos, pero se esperaba que fuera la película que arrasara, y no ha sido así. Pues no, a mí eso me ha extrañado, y también me ha extrañado menos, porque ya había cierta tradición de que Mad Max se llevara esa cantidad de Oscars, evidentemente prácticamente todos técnicos, ¿no? Pero vamos, que le hayan dado el Oscar al vestuario cuando estaba ahí nuestro Pedro Delgado, nuestro Paco Delgado, con el vestuario impresionante de La chica danesa, realmente me llama la atención. Desde luego que fue la película, en cuanto a número de Oscar, ganadora. Pues sí. De esta edición, sí. En Mad Max, ganó los técnicos, evidentemente, pero Spotlight ha sido la gran triunfadora de esta edición. Ganadora del Oscar, claro. Es en definitivo, ¿no? Una edición que no finaliza con los premios porque todavía siguen. Ahora se han conocido las nominaciones de la Unión de Actores, que son muy importantes también. Pues sí, la verdad es que en España el sindicato de los actores y actrices tiene, no digamos que el peso que en América, donde los sindicatos realmente son importantes, pero tiene también, porque además son los premios que los actores se dan a ellos mismos, ¿no? 60 intérpretes se van a llevar el premio este año de entre más de 1,000 candidatos, ¿no? El 14 de marzo, en el Teatro Price de Madrid, se van a entregar los premios de la Unión de Actores, también el premio especial a toda una vida a Juan Margallo, el actor y director, una figura extraordinaria, entrañable de nuestro teatro y de nuestro cine, y tenemos ya todas las nominaciones, claro. Las actrices protagonistas son Inma Cuesta por La novia, Irene Escolar por Un otoño sin Berlín y Natalia de Molina por Techo y comida. Las actrices secundarias, Luisa Gavassa, Macarena García y Terele Pávez. Y las actrices de reparto, Alexandra Jiménez, Ana Fernández y María Alfonso Rosso. Los actores protagonistas nominados son Pedro Casablanc, de nuevo, está nominado siempre, por B, la película, Asier Echandía por La novia y Ricardo Darín por Truman. Como actores secundarios, Carlos Álvarez Noboa, Felipe García Vélez y Javier Cámara. Y como actores de reparto, Fernando Callo, José Sacristán y Manolo Solo. Naturalmente esto en lo que se refiere al cine. Luego en teatro y en televisión, apartados que también tienen premio para la Unión de Actores, pues hay nombres importantísimos como Aitana Sánchez Gijón, Ana Belén, Bárbara Leni, Daniel Grao, Víctor Clavijo, Alberto San Juan, Unax Ugalde, Aura Garrido, Nasua Ninri, Natalie Poza, Asier Echandía de nuevo, Eloy Azorín, Diego Martín y Víctor Clavijo de nuevo, porque tanto Asier como Víctor están nominados por partida doble. La gran fiesta de los actores y actrices de España, como digo, el próximo día 14 en el Teatro Price de Madrid. Y estaremos pendientes de cuáles son los actores y las actrices ganadoras de estos premios. Por supuesto que sí. La semana importante del cine se ha vivido ya y, por supuesto, la hemos vivido aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo. La semana que viene nos seguimos escuchando. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't laugh when my love, I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Estas últimas semanas, por cuestiones de tiempo, no han podido entrar, pero hoy sí escuchamos uno de vuestros relatos. Nos lo envió nada menos que desde Colonia, en Alemania, uno de nuestros oyentes, Eduardo Bonsón Arilla. La narración ha corrido a cargo de Remedios Márquez y Agustín García, y la realización es de Pepe Menchero. Se titula Eterna.

Hablando de bombas, el otro día hice una prueba para la revista Historia, una simulación de qué es lo que ocurriría en una ciudad como en la que estamos, en Madrid, si cayera una bomba atómica H, como la que tienen ahora muchos de los países en el mundo, con 50 megatones. ¿Y qué pasaría? Más de 4 millones de muertos. Es un auténtico llamamiento ese dato tan tremendo, un auténtico llamamiento a que todos los países del mundo, es decir, todos, sin excepción, firmen el tratado de no proliferación de las armas. Mucha reacción en Twitter con almohadilla Rosa Vientos a propósito de lo que hemos comentado de las cucarachas, lo que nos ha dicho Francis Román Villatoro, hablando de curiosidades y habilidades de las cucarachas, siempre interesante y objeto de estudio, dice Amaray. También con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, uno de nuestros oyentes dice que cuando un proyecto como el de las cucarachas, lo dice Jorge Juan, cuando un proyecto como el de las cucarachas Cyborg recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos, siempre piensan en aplicaciones militares. A mí me gustaría comentar que en el día de hoy, aunque ya estamos en domingo, durante todo el sábado ha habido una iniciativa estupenda, que es el de la Wikipedia, la enciclopedia virtual. Y es que han estado editoras mujeres introduciendo datos de artistas españolas y también extranjeras. Gente que se dedica al mundo de la fotografía y, pues eso, entradas de personajes muy importantes y relevantes que no tenían ninguna mención en la Wikipedia. Y entonces se están poquito a poco ampliando esos datos de esas mujeres invisibles que han hecho muchísimo también y han tenido su trayectoria profesional. Y además, incluso Wikipedia ha acogido y ha hecho un llamamiento para que se incluyan muchísimas más editoras españolas y de otros sitios y que participen dando entradas para que se vea más, pues, cosas que han hecho las mujeres. Evidentemente, y si esas mujeres han hecho cosas que merece la pena que estén en Wikipedia, pues estupendo. Yo también hago un llamamiento a Wikipedia, es que miren de una vez por todas, porque lo estoy diciendo, que miren lo que dice de mí Wikipedia. También. Es decir, que, claro, que pues por todo. Eso es bueno que haya más editores. Cuanto sí. más editores haya, o para que haya revisen. Menos, o que haya menos. Que revisen pero las que cosas. Que lo hagan bien. Que revisen. Sobre todo lo que tienen que hacer es revisar y meter datos y sean y no, datos confirmados. Y no ideologizar. Y no utilizar las cosas para meter ideología, como hacen en Wikipedia muchas veces, que también hay que decirlo, ¿no? En Wikipedia meten las ideas. No, la realidad meten las ideas de los editores, que muchas veces pues tienen sus problemas, algunas de esas cosas. Y que metan a todos. Sí, claro. Que metan a todos. El otro día estaba buscando a Calderón, al jefe del CSIC, uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país, y no está en Wikipedia. Él mismo se ha encargado de quitarse a sí mismo. Pues tampoco. Eso no es una enciclopedia. Eso no es la enciclopedia ni británica ni Wikipedia. Eso es una mano larga. Claro. Eso es una mano larga que ha cabido ahí. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Os dejamos con las noticias y después en buenas manos. Adiós. Las del doctor Beltrán.